cobra a la hora? Por tocar cobramos $10 a la hora. Entiendo. ¿Y cuánto por no tocar? $12 a la hora. Pues yo me apunto a eso. Como una feliz, ya estamos en diciembre, Quillo, que ya aquí, ya está la Navidad aquí. Ya está. Bueno, entre medio hay algo que no sé, son unos cuatro notas que hay por ahí, los carteles de la calle, que no sé lo que quieren. Yo creo que van para delegado de clase. Escúchame, ¿no? Hay eventos muy importantes en este diciembre, que es... ¿Ah, sí? Sí, te cuento. El más importante de todo quizás es mi cumpleaños. ¡Ah, que tú cumples en diciembre! ¡Cuidado! Llego ya a la hermosa edad de 69 años. Pero escúchame, ¿pero tú cumples más cerca de nuevo año o más cerca de principio de diciembre? Mira, yo me dije, Jesús, si vas a cumplir año en este periodo de invierno, es mejor que lo cumplan un día que no significa nada, como es el 30 de diciembre, pero que te venga fatal para celebrar tu cumpleaños porque nadie está en casa. Escucha, bueno, y además tu cumpleaños el santo. Es decir, hablo en conocimiento de causa, mi padre se llama Jesús igual que este Melondrio, que es uno de compañeros de podcast. Y claro, el santo es el día 2, ¿no? El día 2 de enero. Exactamente. Es decir, que te fastidia el año entero. Bueno, el lo santo que para mí es una paga, ¿eh? Porque yo lo tengo separadito. Cada 2 o 3 meses tengo una paga por cumpleaños, santo y tal. Y aguinaldo, lo tuyo es un fastidio. Pero lo mejor es que, afortunadamente. Ahora, como estoy soltero, pues no tengo este evento. Pero es que mi anterior aniversario con mi exnovia era también en diciembre. Qué bonito. Es que yo lo tenía todo ahí apuntadito. Le podía haber dicho a la zagala, escúchame, te viene medio para feria y... Lo trasladamos. Claro, lo traslada, ¿sabes? El mismo día, pero en feria. O sea, en abril, mayo, cosas así, ¿no? También es verdad, pero me ha gustado que haya referido a los regalitos, porque además en este capítulo vamos a hablar de algo que está relacionado con los regalitos, porque todo el mundo piensa que diciembre es la época de paz y de amor, pero diciembre es la época de la paga extra y del comprar, del capitalismo exacerbado. Exactamente. Y por eso, niños y niñas, en este capítulo tan bonito y tan especial vamos a hablar de la pasta, del dinero, the money. Ahí, las tarifas planas. Y los dinero. Los burdeles. Los burdeles, ahí. Hablando de los burdeles, vamos a tener unas secciones bastante interesantes. Por un lado, vamos a tener aquí a mi amigo Pablo, que no lo conoce de nada. ¿Qué tal, Pablo? Nada, muy bien, encantadísimo de hablar contigo como siempre. Sí. Deseando que pase esta época, ya que yo soy un tieso reconocido y me viene fatal porque casi siempre tengo que hacer regalos de poesía, dibujitos de bigote y cosas de esas a las señoras en la revista Los 10 Minutos y tal. Y claro, siempre acabo siendo el que peor regalo hace, así que estoy deseando que termine la Navidad y tal, ¿no? Todo el mundo le dice, Pablo, eres un artista, ¿no? Un artista, no un tieso. Es un tieso, claro. Entonces la necesidad es lo que hace agudizar el ingenio, ¿no? Pasamos mal. Entonces, y como estoy yo y lo mío iba a quedar musoso, pues hemos dicho, a ver si tú conoces a alguien que entienda del tema del dinero, ¿no? Es decir, alguien que tenga conocimiento de causa y no sea ni este señor, Jesús, ni yo, y hable por derecho exactamente del dinero. Nos planteamos dos cosas: hablar con alguien que cuando abriera la cartera no sonara eco, o alguien que hablara del dinero en sí. Entonces ya ahí Pablo y sí. Como ninguno de los dos somos socios del Club de Campo de Sevilla, no. Pues hemos estado por la de conocimiento de causa, ¿no? Entonces, ya que utilizábamos su presencia, pues he utilizado también su ordenador. De hecho, me ha dejado el salón de su casa, que estoy aquí grabando con él. Y nada, pues vamos a presentarlo, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Lo presentamos ya? ¿Le dejamos que hable un ratito antes de la sesión? Ya que está ahí el joven y que te está dando su oxígeno. Bueno, señoras, señores, electroduende canastero del mundo, este es José, un colega de la comparsa de la que salgo, un amigo, y nos va a hablar del dinero. ¿Cómo estamos, José? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, don Jesús. Bueno, aparte de Sapiente en todo el tema monetario, también es asiduo oyente del podcast, así que de aquí le damos las gracias a él como representante de todos los oyentes y oyentes del podcast, ¿no? Nada, hombre, un placer y aquí sobre todo encantado de poder participar y ayudar un poco a estos dos grandes amigos. Hombre, más que nada ayudar, porque es que si no, no lo... Pues ya, yo me la he visto, para mi sección me la he visto canuta, porque claro, hay muchos tipos de peso, de valencia y demás, y yo no tengo ni puñetera idea de hablar de economía. De hecho, no, claro, es un tema que controle mucho, pese a ser historiador, y tener que ser un tema recurrente. Yo no sé, mi colega Jesús, si él controla una mitad más. Yo sé que él sí, porque él tira más por los bárbaros, comunistas y toda esta gente, y hombre, sí, le gusta más el tema monetario, ¿no? Pablo, tú sabes que el año pasado yo gané el premio Nobel de economía. Sí, o sea, supuesto. Yo no lo quería recordar, pero sí, yo lo gané el año pasado. Ya, pues nada, estupendo. Y también aquí vamos a tener más a Jesús, que sé que es que nos alargamos hablando como siempre, porque hemos comido lengua. Bueno, por otro lado, vamos a tener a nuestra querida amiga Julia, que es... ¡Julia! Exactamente. Como bien sabéis todos, nosotros tenemos nuestro podcast amigo, que es Pepi Lucibón y otra podcaster del montón. ¡Lo he dicho bien, toma ya! ¡Lo he dicho bien! ¡Gracias, gracias! Y... Bueno, ¿has visto? ¿Te das cuenta que hoy puedo aplaudir porque no estoy yo solo en mi cuarto aplaudiendo como un niño tonto, ¿no? No, ahora hay público, ahora se puede aplaudir todo súper bien. Pues Julia nos va a venir a hablar del tema de la economía, pero desde una perspectiva de género, que es bastante interesante. Y además, sí, sí. Nos interesa que venga Julia por una cuestión muy sencilla, por crear rivalidad, que cuando ya escuchéis su sección os daréis cuenta qué rivalidad queremos crear con Edurne para que haya allí un toma y daca y para que Pablo y yo nos sintamos queridos. Muy bien. Pues nada, pues dicho esto, voy a pasar a la parte que más me gusta, ¿no? Tú me das permiso, ¿no? Las redes de contacto. Esto encanta a mí porque nosotros no somos nada sin vosotros y sin ustedes, así que, por favor, hablarnos, ponernos por las nubes, pedí que nos dé el premio Nobel, aunque no sea en economía, pero en radio, que lo inventen para nosotros. Entonces, podéis contactar con nosotros a través de Twitter, que como siempre digo, es la forma más directa, a través del usuario @ed en mayúscula canasteros. Todo seguido, ¿vale? ED canasteros. Y también podéis mandarnos vídeo, audio, que no nos mandáis ninguno. Yo no sé si es que os da vergüenza o es que hablamos tan bien que dice, esta gente no lo vamos a superar. Y lo podéis hacer al correo electrónico electroduendescanasteros@gmail.com, comía el arroba. Que, por cierto, dato que das, se han puesto en contacto con nosotros, pero a través de mí. Es decir, claro, tengo que decir, está precioso, se lo voy a decir además a la persona que ha sido, Portillo, ha sido muy bonito que te haya puesto en contacto con nosotros a través de mí. Portillo, a nosotros no nos quiere, Portillo. Pero eso es que el chiquillo también se quiere sentir querido. Portillo. Claro, puede llamar al resto. Claro. Entonces, además, nosotros tenemos un equipo de electroduende que está en la centralita del Gmail y del Twitter todo el día, ¿no? Y, hombre, le estamos pagando para algo. Ahora mismo nada más que van a fumar y a tomar café, pero que, hombre, darle una mitad de trabajo a los chavales y hablar con nosotros. No, ustedes no os canséis y darle que te pego al correo sin electrónico. Problema. Así que, nada. Vamos a ir, ¿no? Vaya el lío, más que nada, porque si no yo me engancho aquí a hablar y no termino. Vale. Así que vamos a empezar las sesiones interesantes de este podcast, ¿no? Eso es. Pues vamos a darle. Pues ahora... Interesante y poco se comenta. Así que, Pablo, ¿de qué nos vas a hablar, amigo mío? Pues mira, con esto de que nosotros queremos hablar poquito, he cogido un tema que más o menos hable de la economía, ¿no?, del dinero, pero que sea histórico, ¿vale?, desde un punto de vista histórico, y algo que no sea demasiado extenso para no meterme en berenjenales y en dunas de las que no pueda salir. Así que, a idea y a petición de ti mismo, de Jesús, voy a hablar de los reales de A8, el real de A8, que fue la primera moneda universal, es decir, de utilización internacional, que hubo en el planeta. Así que, si quieres, voy directamente al tema y empezamos a hablar de los reales de A8, que seguramente a la mayoría de gente que nos esté escuchando le sonará por temas de pirata. Así es. Los temas de pirata, temas de buque hundido, de escarfeo en el Caribe, pero que mucho más allá del tema de los piratas, tiene un significado bastante importante en lo que es la preponderancia económica del comercio español de ultramar. Qué bien hablar. Hombre, llevo media hora en mi casa ensayando frente al espejo esta frase. De hecho, José puede corroborarlo. Me la he apuntado en fosforito en el Word que tengo delante y nada, pues tenía que soltarla, tío. Igual, una cosa tiempo. Interesante que... Tiene varios posis puestos alrededor de la varios pantalla. Posis y tal. Bueno, no sé, volviendo al tema, no sé si la gente sabe que los reales de A8, que ahora me pondré a contar las valencias, cuánto peso en plata tenían y demás, pero también fueron llamados en la época y posteriormente peso de 8, peso fuerte, peso duro o dólar español. Este último término, con el que también se conocía el real de A8, luego lo ampliaré porque es bastante interesante. Y además es un punto de la historia de una moneda española, de acuñación española, que no conocemos la mayoría de los españoles, excepto el que le gusta mucho el tema numismático, ¿no? La moneda, el real, los reales de A8, el real de A8, es una moneda acuñada por la monarquía católica, es decir, Isabel la Católica y Fernando el Católico, en su reforma monetaria que llevaron a cabo en 1497. Lo que hay que dejar de manifiesto es que cuando yo hable a lo largo del podcast de España o moneda española, vamos a tomarlo entrecomillado, ¿vale? Porque España como tal no existía en 1497, no, ¿vale? Ni la roja. Exactamente, ni la roja. No había mundiales de fútbol y eso es lo que pasa, ¿vale? Lo que quiero es que la gente no se me diga, uy, ¿qué ha dicho España? Porque hay muchos puristas. Ha dicho España y 1500 no existía España, eran Castilla y Aragón y ya está, ¿vale? Eso que ha dicho de no sé cuánto de Rivera, eso no es así, no, porque correcto, Rivera el pintor, era un pintor, no era un político, sí, claro, sí, claro, sí. Lo que pasa. Bueno, por lo dicho, que España 1400, 1500, 1600 no existía, ¿vale? Entonces, de todas maneras, vamos a llamar a los reales de A8 acuñación española, ¿vale? Aunque o hispánica. No, o hispánica, lo que pasa es que es más complicado más. Y además para darle... distintos tonos de palabras y sinónimos podemos utilizar. Hombre, si el caso, sí. El real de España, ¿no? el real de A8, se conocen como dos distintas unidades monetarias, ¿vale? Ambas fueron acuñadas en plata y luego explicaremos por qué en plata y no en otro metal, como podría ser el oro, y una fue una de las dos unidades monetarias que salieron del real que se acuñó. Era el real de plata, que tenía un peso aproximado de 3,35 gramos de plata, ¿vale? O sea, es decir, 31 maravedís de valor. Cara, ustedes cogéis y lo buscáis, ¿cuánto vale un maravedí? Pero para la gente de historia que sabemos cuánto vale un maravedí y sabemos la valencia del maravedí con el euro, es un precio hiper claro, ¿no? Claro, sabemos sí. Distinguirlo perfectamente. Cada vez que habla de valencia, a mí me vienen a la cabeza los números atómicos y esas cosas. Equipo, no, ¿qué claro, coño? En lugar de Valencia, la ciudad y el equipo, a mí me viene química a la cabeza. ¿Cómo está mi cabeza? Dime de mi vida. ¿Cómo está la mente? La valencia bueno, del hidrógeno. La valencia del hidrógeno. La valencia del real de plata, que era uno de las dos unidades monetarias que se acuñaron con ese nombre, con el nombre de real, Eso hemos dicho, 3,35 gramos, 31 maravedís de valor. Y luego está el protagonista de la sesión, ¿no? Que es el real de A8, que son 8 reales de plata, ¿vale? Es una equivalencia de 8 reales de plata y 272 maravedís, ¿vale? Es decir, 2 reales de A8 sería un escudo. Que esto ya para la gente de las numismáticas ahora mismo está en el éxtasis hablando de moneda. Claro, por sí. ¿Vale? Por sí. Entonces, quedado claro la valencia, ¿vale? Valencia monetaria. Vamos a hablar de por qué se hizo tan famosa esta moneda. Y simplemente se hizo famosa porque en 1427 se hace la reforma monetaria. Pero es que en 1492 se había descubierto por el señor Cristóbal Colón un nuevo mundo, un nuevo continente al que él creía ser Asia, pero que resultó que fue América. Entonces, bueno, ya todo el mundo conoce lo que vino después del descubrimiento de América, ¿no? El auge económico y de potencia mundial, sí, sí, que tuvo España. Que sí, lo de la teta y tal, sí. Exactamente, y bueno, el que no se lo sepa, que se puede poner 1,000,000,000 de documentales. No vamos a ponernos aquí a hablar ahora de lo que resultó el descubrimiento de América, pero sí, en concreto, en la parte monetaria, lo que dio como resultado el descubrimiento de América fue que la moneda del reino español o de los reinos de la comunidad hispánica fue la primera moneda única o la primera moneda de cambio universal que existió internacionalmente, por aquello de que antes solo existía en la imaginaria humana Europa, Asia, África y paramos de contar. En el momento que se descubre América podemos hacer que el global del mundo está descubierto y que la moneda que se utilizaba tanto para transacciones monetarias y comerciales de carácter legal como en su mayoría ilegal era el real de A8 español, ¿vale? ¡Español! Los reales ¡español! Gibraltar no lo tenemos, pero sí tenemos la primera moneda internacional, de uso internacional, uh-huh, que es el real de A8, ¿vale? Vosotros podéis decir, antes ha dicho que se llama el dólar español, ¿vale? ¿Quién le puso el nombre de el dólar español? Pues era el nombre con el que se conocía esa moneda en los países anglosajones o los países holandeses, los países y colonias francesas. Se les conocía como Spanish Dollar, Piece of Eight, piezas de ocho, o Eight Real Coin. Dime de mi vida, ¿cómo escuchas a Shakespeare? ¿Eh o no? Es que me estoy preparando, me llevo media hora preparando. ¿Vale? Entonces, el dólar canadiense, el dólar estadounidense, del que luego hablaremos, y su relevancia con el real de A8, o el yuan chino, ¿vale? Que son potencias monetarias importantes actualmente, están basadas en esta moneda, en la idea que pendía, ¿no? Que ostentaba las monedas del real de A8 dentro de lo que era el comercio español con ultramar y ese territorio americano, colonial español, con otros territorios del mundo, que aunque en teoría estaba prohibido, se daba. Así es. Exactamente. Entonces, el real de A8 se acuña aunque sea español, se acuña en América. Esto puede parecer una obviedad para los que entiendan un poquito de esta época histórica, pero para los que no entiendan, les voy a explicar por qué una moneda española se acuña en América. Y es simplemente por la razón de que las principales minas de plata, que por eso la moneda es de plata, las principales minas de plata de la corona española están situadas en América, como puede ser en México las minas de Taxco o Zacatecas, y en la actual Bolivia, la más famosa, el Potosí. Esa famosa expresión de esto vale un Potosí, porque Potosí era una montaña allí en Bolivia que estaba cargadita de plata. Cargadita de plata, todo lo que ustedes puedan imaginar se queda corto. Es poco. Entonces, estas monedas se acuñan en América, en estos sitios justo al lado de las cecas que hay al lado de las minas, y se transportan a granel a través del Océano Atlántico en los buques. ¿Cómo se llamaba, Jesús, tú que has dado conmigo? ¿Cómo se llamaba? Convoyes, ¿no era? Los convoyes, bueno, la flota, ¿te refieres, no? Sí, la flota de India, pero era un convoy, ¿no? Se utilizaba la palabra convoy para la expedición que salía periódicamente de los puertos americanos de colonia española, ¿no? Era convoy, ¿no? Bueno, yo escuchaba más la flota de India, ¿no? Era la flota, bueno, era el convoy. La flota de India, la flota de India era el convoy que iba hasta América y luego hasta Marina y Filipinas. Exactamente. Bueno, esa es la otra. La de Marina y Filipinas es la otra flota. La otra flota. La que está al otro lado. Bien, que luego hablaremos también de el comercio y la llegada de la moneda a Asia. Esta moneda española llegó a Asia. ¿Asia? Sí, a Asia. A Asia y al otro de Europa, como decía Espronceda. Volviendo al tema, esta flota de India, para los que no sepan, tenían unas salidas periódicas al año que coincidía con la mejora de la ¿cómo se llama esto? Del clima. Obviamente no salían en invierno, sino que elegían una época que era más propicia para el comercio y la salida de flota y la llegada de flota a los puertos americanos y españoles. Esa pedazo de perola que tiene, seguro que se acuerda del dato y si no se acuerda lo va a buscar. Ahora mismo, ¿vale? No, para que la gente que no sepa. Ahora mismo. Venga, muy bien. Pues mientras Jesús busca la fecha, porque a mí es que me gusta ser puntilloso con estos temas, decimos que al ser periódica la salida y llegada de la flota de India, tanto de los puertos americanos como al puerto único en España, ahí es donde entra el factor pirata. Es decir, Pirates. Que sea un envío, que sean envíos periódicos de dinero y de joyas preciosas, hace que sea mucho más tentado para los piratas y para los saqueos de bandas corsarias, ¿no? En el Caribe o a la entrada. Lo que pasa es que a la entrada del Golfo de Cádiz por Sanlúcar y demás era más peligroso porque había flota española y flota portuguesa, pero bueno. De esta manera, donde se daba el 90%, el 80% de los saqueos piratas era a la salida del buque, que es cuando se sabía que estaba cargadito de plata y de oro y podían coger mayores botines, ¿no? Botines de dinero, no botines de lo que tú te compras para ir a jugar al fútbol. Siguiendo con... Se ha sido bueno, lo cogí con papel buenísimo, de fumar. Buenísimo. Por cierto, tengo el dato. ¿Tienes el dato? Tengo el Venga, dato. Venga, ojo al dato. Hasta 1564, la flota de India zarpaba en enero. Ajá. Una primera parte. Sí, y sí, después la segunda en agosto. En agosto. Pero en 1564 se cambió y la primera zarparía en abril y la segunda se queda en agosto porque era una fecha muy bien puesta. Se dieron cuenta de que en enero hacía más mal tiempo y que sí. Seguramente, si, ¿no? A ver si es mejor ahora. A ver si cambiamos. Ahora. Sí, se le hundirían demasiados barcos, supongo. Todo esto es dentro de mi desconocimiento. También es verdad que como la mayoría de los corsarios eran ingleses, el inglés medio el sol lo lleva mal. Sí. Como claro, dato, diría, vamos a ir en abril y en agosto, que esa gente no... Esa gente no lo no domina, no lo controlan. Vale. Bueno, pues volviendo al tema del Real de A8 y la importancia, sobre todo internacional, que adquirió la moneda, hay que decir que sí, que era una moneda de tránsito comercial muy importante dentro del comercio legal español con las Indias, con su propia colonia, y entre las colonias con la metrópoli, pero que su importancia radicaba más en el comercio ilegal. Ilegal porque no estaba resguardado dentro de la legalidad española vigente. Si sino que es... ¿Qué? Que digo, que si hay ahora mismo comercio negro, imaginaros en aquella época. Sí, de hecho, uno de los grandes datos que mi mente guarda de la carrera es que 2/3 del comercio o de la plata y oro, metales preciosos que llegaban a la península, 2/3 de ellos eran de contrabando. Es decir, que la corona española sufragaba guerras por todos lados y sufragaba la vida que se pegaban en la corte solo con un tercio de lo que llegaba de ese comercio de ultramar y de esas minas. Los 2/3 entraba por contrabando y entraba bajo cuerda a la metrópoli, a la península ibérica. O sea, que imaginaros el dineral y la de plata que tuvieron que sacar de las minas. Así que para que os hagáis una idea, esos dos tercios no solo era de comercio que venía de América, sino que a su vez ese comercio de América entraba en España con comercio, por ejemplo, con buques holandeses o británicos, ¿vale? A lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII se realizan una serie de transacciones comerciales y un mercadeo de productos entre las colonias españolas, que supuestamente tenían prohibido ese comercio con otros países que no fueran la metrópoli, que no fuera España, pero que obviamente se daba. O sea, era un poco iluso pretender que las colonias, que América del Sur, las colonias de Asia, simplemente comerciaran con España. Era una estupidez. Y de hecho los británicos y los franceses y los holandeses, que eran una de las grandes potencias marítimas de la época, se aprovecharon mucho de esa ilegalidad, de ese bajo cuerda que España ni siquiera veía. Sabía de su existencia, porque obviamente tendría que saber, pero ni se la imaginaba. Que yo estoy convencido que el mercado negro español era bien favorecido por todo, claro, el mundo. Bueno, por todo, sí, el mundo, sí, sí, que tuviera una posición. Exactamente. Entonces, por poner un ejemplo particular y localizado, las 13 colonias británicas de Norteamérica, que luego fueron Estados Unidos, ¿no? Llegaron a utilizar los reales de A8, acuñación española, mucho más que la moneda de su metrópoli, es decir, de Inglaterra. Es decir, la adoptaron como moneda principal porque valía mucho más y además luego la pureza de la plata y la fineza de la moneda era mucho más importante y estaba mejor conseguida que la moneda que utilizaba el Imperio Británico, ¿no? Entonces, ¿vas a contar lo del símbolo del dólar? Sí, sí, vale, va, hasta vale, luego, sí, sí, hasta sí, luego, sí, hasta luego. Lo dejo para el final porque es una de las partes estrella del Real de 8. Muy, muy bien. Entonces, además luego también hay mucha unión entre el dólar americano y el Real de 8. Por eso lo dejo para el final. Resulta que, buscando por ahí, que yo no tengo mucha idea, ¿vale? La pureza de plata que tenía el Real de 8 es de 0,93%. Son más números, pero no voy a aburrir. 0,93% de plata. Es casi un, ¿sabes? Un 100%. Sí, es casi. Entonces, contenía 25,560 gramos de plata pura. Plata pura, esto no es aleatorio, esto no está mezclado con níquel, no está mezclado con tonterías. Estamos hablando de plata pura. Era una moneda que valía, no es como los euros que llevamos nosotros hoy en el bolsillo, que es plastiquete, amigos. Entonces, además, se utilizó muchísimo y se utilizó como primera moneda, ya que las 13 colonias son súper conocidas por su abundante comercio internacional, no solo con el de la submetrópoli, sino también por su comercio con las distintas colonias de América y con su comercio con Francia, por ejemplo, que también le valió muchos problemas con los reyes de Inglaterra, ¿no? Entonces, la abundancia en el mercado internacional del Real de A8 hacía que no solo dentro de las colonias españolas ni de la corona española fuera una moneda preponderante, que fuera la moneda principal con la que todo el mundo hacía las transacciones comerciales, ¿no? Como hemos dicho, la fineza y la pureza es algo que se valora mucho en Norteamérica, las 13 colonias de Norteamérica inglesa, y no solo en esas colonias, sino en lo que viene siendo el precio del dinero en la edad moderna. Es decir, es una época en la que el valor de la moneda está determinado por el contenido intrínseco de plata u oro que lleva. Es decir, si la moneda es de mayor calidad, la moneda vale más. Si la moneda lleva un oro que es sucio, la moneda no valdrá nada. No es como ahora, que nosotros le damos un valor a un trozo de papel, un valor que eso luego lo explicará José, o un valor que nosotros acordamos y que decimos, venga, el papel este pintado en rosa vale 10 euros. No, en aquella época es que no es un valor acordado, es que es una medida. Es un valor exacto de cuánta plata y de qué pureza contiene la moneda. Así que en ese aspecto era mucho más real a la hora de hacer un intercambio, de pagar algo con plata, porque estabas pagando con plata de verdad, con plata pura, la plata más pura que existía en ese momento. Como hemos dicho, también yéndonos al otro lado del mundo, a la otra parte de la flota de India, el comercio español y su ruta llegaba hasta Manila, hasta los puertos de Manila y de Filipinas en el este asiático. Por lo tanto, la moneda del real de A8, los reales de A8 llegaron a Asia y a Manila. Quiere decir, por ejemplo, yo sé si tú acuerdas, no lo utilizo hasta ahora porque me parecía muy obvio, pero la película Pirata del Caribe, ¿no? Se sí. habla de los reales de A8. Exactamente. Que luego resulta no ser una moneda, sino que son distintos aparatejos porque no tenían suerte el día que hicieron la reunión de hermanos. Claro, ¿vale? Claro, no tenían suerte. Bien. Exactamente, pero para que no tiene cambio, ¿eh? Coño, sobre todo unos piratas, ¿sabes? No tenían cambio, unos piratas. ¿Vale? Pero bueno, pueden haber utilizado otra cosa. Pero como el Real de A8 era lo más preponderante de la época y lo más importante, pues fue lo que le pusieron de nombre. Esto viene a colación de que estamos hablando de Filipinas y de Manila. Y si recordamos, en la tercera película, creo, viajan a Asia, ¿vale? Y allí el chino pirata, que no recuerdo su nombre, nombra los reales de A8. Como moneda de importancia en la zona. ¿Por qué? Por el comercio de la corona española y también por el comercio inglés que se hacía allí, que también se hacía a través del pago con reales de A8, ¿vale? Luego también en el siglo XVIII, cuando empieza el declive del comercio internacional español, lo que llega y sigue fomentando la utilización de esta moneda que estamos comentando es la llegada de los estadounidenses, que como hemos dicho antes, utilizaban el real de A8 como moneda principal, ¿vale? La independencia, si no me equivoco y corrígeme, de Estados Unidos en 1774 o 73. 76, pues eso es finales del siglo XVIII y luego comentaré que hasta bien entrado siglo XIX se sigue utilizando el real de A8 en Estados Unidos. Quiere decir que las transacciones comerciales entre norteamericanos y asiáticos se hacían con reales de A8 acuñados y moneda española, ¿vale? Y ya para ir terminando, como hemos dicho obviamente, la decadencia de la moneda va ligada a la decadencia del imperio de ultramar español. Es decir, cuando España deja de ser una potencia comercial y una potencia internacional como país, la moneda va perdiendo valor porque se van introduciendo otras monedas de otras potencias que van adquiriendo el carácter primordial en las transacciones comerciales. Por lo tanto, a partir de mitad del siglo XVIII o principio del siglo XVIII, que todavía tiene un poquito de preponderancia España, el valor de la moneda va en picado y la moneda va perdiendo su uso. Esto no significa que deje de circular, ¿vale? Porque, como hemos dicho, en Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XIX... el real de A8 se siguió utilizando como moneda para hacer intercambio. Y el año absolutamente exacto en el que esto deja de ser así, en el que el gobierno estadounidense prohíbe la utilización del real de A8, es en 1857. O sea, es muy avanzado el siglo XIX. Bien entrado, además. Bien, bien entrado, también, 1857. También hay que tener en cuenta la calidad que tenía el. Es decir, era plata. Al fin y al cabo, claro, era el claro, material que tenía un valor intrínseco. Todo va por eso, todo va porque el valor de la moneda estadounidense que genera el gobierno de Estados Unidos no llega a la calidad del real de A8. Hasta que en 1857 pues, el gobierno de Estados Unidos se ve obligado a, oye, mira, ¿no?, que somos un país independiente ya, que necesitamos una moneda fuerte, ¿vale? Pero la moneda fuerte la crean a imagen y semejanza de los reales de A8 españoles. ¿Vale? Y ahora ahí vamos a entrar a lo que tú has dicho. La gente, si ahora mismo está en sus casas o tiene móvil delante con wifi, con 4G, 5G, 28G, por favor que busque una moneda, el reverso de una moneda de un real de A8. ¿Vale? Os voy a dejar un ratito para que lo busquéis. Voy a hacer un poquito de tiempo. Ahora mismo estáis poniendo en Google real de A8 reverso. Esperamos, ¿vale? Que cargo, ¿no? Oh, real de A8. Bueno. La tontería esta tiene su historia, eso, ¿vale? Claro. Porque cuando veáis el reverso de cualquier moneda de real de A8, porque obviamente cuando fueron pasando los monarcas, pues se fue cambiando la imagen del frontal y se fueron quitando caras de reyes, pues poniendo la de su sucesor, ¿no? Pero los reversos tenían una imagen muy característica. Que es que dicen que el origen de la S del dólar, del símbolo del dólar, viene de los iconos, de la simbología del reverso de los reales de A8. En un real de A8, en el reverso de un real de A8, podemos ver, por ejemplo, yo tengo aquí uno de 1759, ¿vale? Podemos ver dos columnas, las dos columnas de Hércules, famosas, ¿vale? Y en medio, lo que es un mapa mundi, ¿vale? Con una corona española, y luego abajo el mar, ¿no? Ahora mismo se sigue utilizando la misma iconografía, las dos columnas que guardan el escudo español en el centro, que tienen abajo su mar, llevan a una tradición marítima de España. Parecen como si fuesen dos mundos, ¿no? América y exactamente, España, exactamente, como para mostrar... Y coronados por la monarquía española, exactamente, bien. Con pues uno de los mejores lemas de que creo que puede tener un país. Sí. Y que no explotamos los españoles, más que allá. Hay un lema que me encanta, pero se nos ha olvidado. Es verdad. Entonces, claro, ustedes dicen, pues si esto no se parece, no tiene ni punto de comparación con el símbolo del dólar. No sé, el papanata este que lo que está hablando. Pues sí, sí. Pues menos sí, mal que no me ha costado. Menos mal que no me ha apostado una cerveza con todos vosotros y vosotras, porque el símbolo del dólar se cuenta que al ser Sevilla, la ceca, no la ceca, sino el sitio al que llegaba todo el oro y toda la plata, ¿vale?, de América, y desde el que se distribuía a los distintos sitios de la península donde se estaba batallando en Centro Europa y demás... cuentan que el símbolo del dólar, la S, una de las teorías, esto tampoco que sea 100% cierto, no se sabe, pero una de las teorías es que la S del dólar es la S de Sevilla. Está, ¿vale? Ahora te voy a contar yo otra. Vale, y las dos rayas que tiene el dólar son las dos columnas del reverso de los reales de A8, ¿vale? Uh-huh. Entonces esto es la importancia, hasta dónde llega, cómo va de la mano... cuando una moneda se lleva 3 siglos y pico, incluso 4, porque si contamos 1857, cuando fue prohibida en Estados Unidos, se lleva 4 siglos siendo la más importante de todo el mundo, y resulta que su sucesora, como es el dólar americano, toma la importancia, la iconografía de moneda importante, hegemónica, que de país importante, toma referencia a esta que le ha legado la importancia económica mundial. Uh-huh. Es muy bonito. Es decir, numismáticamente hablando, históricamente hablando, es muy bonita la relación entre estas dos monedas y la importancia que tuvo una y que tiene otra actualmente, ¿no? Ya menos, pero que tuvo mucha. ¿Te ¿vale? puedo contar a la mía? Venga, cuéntamela. Mira, las monedas que se acuñaban en Potosí tenían un símbolo muy característico, que además si busqué las monedas las podéis encontrar, que es PTS, uh-huh, que es Potosí. ¿Qué sí, ocurre? Porque... que es lo que hacían, superponer todas las letras y te quedaba una S con una T y una P. Claro, los dos palos, ¿no? Exactamente. No, un solo palo, todo superpuesto. Vale, sí. Todo sube encima de otra. Vale, ¿qué ocurre? Al desgastarse la moneda, lo que iba desgastando desde las partes exterior hacia el interior. Sí, sí. Claro. Y te iba quedando la S nada más que con el palo de la T y de la P. De la P. Uh-huh. Es decir, además lo podéis mirar porque salen las monedas. Sí, de hecho luego el símbolo, por ejemplo, en el Word o en los símbolos del dólar en el ordenador no tienen dos rayas, solo tienen una. Una raya, exactamente. ¿Vale? Si miráis los teclados o escribís dólar en el símbolo del dólar que está por ahí, igual que el del euro, solo tienen una raya. Y sería totalmente... coincidente con la teoría que ha explicado Jesús ahora mismo, ¿no? Hombre, entonces, que llevo desarrollando años. Hombre, por favor, escúchame. Y ya, entonces ya esto ya es para los que son unos notas, pero súper, súper, súper flipadas de las numismáticas y no tienen ni puta idea del Real de A8, que simplemente, seguramente no sea así. O gente que le ha interesado mucho el Real de A8, quiera ver la importancia, porque estas navidades, la cena de Nochebuena o la de Nochevieja, se quiere tirar el pegote y hablar del origen del dólar y el real de A8, que hay muchos cuñados o cuñadas que nos estarán escuchando y querrán pegarse la perorata. Entonces yo voy a dar bibliografía o enlaces de interés. Ole. Estos son súper sencillitos, ¿vale? Porque son PDFs que hay, si buscáis real de A8 en, en Google, son PDF que vais a encontrar, o que simplemente que yo he hecho un poquito más de búsqueda para daros los nombres perfectamente y que no tengáis que buscarlos vosotros. Entonces empezamos por el título, ¿vale? El Real de A8, su importancia y trascendencia, de la doctora y catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid, doña María Ruiz Trapero, ¿vale? Está el PDF en internet para descargar, creo que son 20, 25 páginas, se lee muy fácil y además allí, a pie de página, seguro que habrá muchas más notas que, por si os interesa más el tema, para que afondéis. Y luego también está el Real de A8, primera moneda universal, que es donde cojo el título para esta sección, que es un artículo en PDF de don Guillermo Céspedes del Castillo, que es de la Real, miembro de la Real Academia de la Historia, ¿vale? Y como último apunte bibliográfico, también podéis mirar itinerarios mundiales de una moneda supranacional, el Real de A8 o peso durante la Edad Moderna, ¿vale? Es un artículo también en PDF, como hemos dicho, de doña Elena María García Guerra, del Instituto de Historia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Porque aquí lo hacemos todo muy científico. Y con esto y un bizcocho, mejor dicho, con un Real de A8, he terminado mi sesión. Señor Jesús. ¡Bravo! No sé qué ha parecido. ¡Bravo! Estoy emocionado. Redonda. Me siento henchido de orgullo. Esto es lo mejor que me ha pasado a mí desde... desde nunca, porque como además no practico el sexo, entonces no hay ningún... Entonces sí, hace tiempo que es lo mejor que te pasa eso. Sí, ha sido magnífico. Ahora va a estar complicado superarlo, ¿eh? Va a estar complicado, sí. Ya lo digo. Ha puesto el listo bastante alto, ¿eh? Ha dicho, mira, chavales, esto está aquí. O sea, sí, esto está aquí. Michael Jordan y a ver qué pasa ahora. Bueno. Pues nada, Guillo. Vamos a darle paso a la gente que de verdad interesa en este podcast, que son siempre nuestros invitados, ¿no? Exactamente, vamos a darle paso a nuestros invitados. Ahora mismo no escucháis con la oreja, vamos a dejarlo con un temita guapo. Venga. Bueno, pues nada, como mi querido Jesús no ha querido hoy presentar a Julia, porque dice, siempre presentamos a Julia, siempre presento yo a los invitados, Pablo, parece que yo dirijo el podcast, y digo, pues también es verdad, Jesús, con toda la cara esa, así que voy a presentar yo a Julia, me va a dar el honor de presentar por primera vez a alguien en el podcast, sí. Y hoy tenemos con nosotros a Julia Jordá. Julia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, saludos. Muy buenos días también, por si nos está escuchando la gente por la mañana, a las 8 de la mañana, camino del trabajo. O por la noche, yo sé que sí, no puede escuchar a cualquier hora. Yo que soy más del habla por habla, pero puede escucharlo por la noche. En cualquier sitio, bueno, no se nos puede escuchar. Para la gente que no conozca a Julia... Es de reseñar que Pablo y yo, que somos unos catetos de pueblo, llamamos a Julia. Ella se llama Julia. Perdonarnos el catetismo. Gracias. Es compañera de Edurne, nuestra querida Edurne, en el podcast Pepe Lucibón y otras podcasts del montón. Bien, tú sí lo dices bien. Hombre, lo tengo aquí apuntado. Yo siempre digo la chica, no sé por qué. Siempre que yo. No falla. Y al igual que nosotros dos y Edurne, es historiadora. Así que hoy, con ese don que tenemos los historiadores para hablar largo y tendido, sin dejar hablar a nadie, nos va a explicar un poquito el tema de la economía, ¿no? El tema del dinero, pero enfocado hacia la visión de las mujeres, de las féminas, ¿no? Entonces, nada, te cedo la palabra, Julia, y aquí, embobados, estamos atentos a lo que nos digas. Yo tengo que hacer una postilla antes de que comience. ¿Una postilla? Pero que te ha caído algo. Es muy, muy cortita. No os preocupéis si escucháis a Julia regular. El asunto es que ella está ahora mismo en una tinaja metida grabada. Por una coyuntura suya, entonces es normal, porque está hablando con un teléfono del siglo XVIII y encima en una tinaja. Y ese es el problema, ¿eh? No, no es que ella no está mal, ni tiene la voz rara. No, no, no la tenemos retenida. No, está retenida. Ella, en su casa, que tiene una tinaja, se mete ella para grabar allí. Es que estoy aquí vestida de sufragette en el siglo XVIII y XIX. Y bueno, Edurne ya me ha dicho que le he hecho un Eva al desnudo y le he suplantado por un día, pero bueno, así son las cosas, ¿no? En las pepis. Que Edurne tampoco exagera, que después somos los gaditanos, pero bueno, no. Exactamente. Es otro nuestro rollo. Y bueno, aunque soy historiadora como vosotros dos. No soy de hablar mucho a la chiclanera, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, vale, tú no te preocupes. Si tú, por lo que sea, ves que no llega a cumplir el objetivo de 40 minutos que te hemos puesto en este programa, los 10 minutos que sobre el cuarto de hora, tú nos dices una frase y ya nosotros... O te canta algo, yo que sé, algo de eso. Lo que sea, yo te hago el compás. No, vale, perfecto. Bueno. Yo de cantar lo que queráis. Muy bien, pues cuéntanos. Bueno, pues como ha dicho Pablo, hoy he venido a hablaros un poco de la economía, de la ciencia económica en clave de género, ya que, bueno, hasta los últimos tiempos no ha habido mucha influencia de los estudios en este sentido, ¿no? Sobre la economía dividida en dos géneros, ¿no? En dos maneras de ver la economía, pero últimamente se están haciendo bastantes estudios y, bueno, primero querría empezar por la economía feudal, que, bueno, no sé si os sonará, pero... Algo me suena. Algo. A vosotros seguro que sí, pero bueno, en el feudalismo la economía era de subsistencia, es decir, la unidad familiar se hacía pues todos sus propios productos, ¿no? Y los consumía la misma unidad familiar, en agricultura, en ganadería, etcétera. Y también pues se cosía su propia ropa... para que me entendáis, ¿no? Uh-huh. Entonces daba lo mismo labrar el campo que coser la ropa o hacer la comida, ¿no? Todo era trabajo de la misma familia y no generaba excedentes, sino que el beneficio era para los que formaban la unidad familiar y no había beneficios monetarios. No se les pagaba y tampoco necesitaban excesivamente el dinero para consumir como conocemos en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Que si Black Friday, que si es un muerto, no. Claro, no tenían Black Friday ni nada. Nada. Y bueno, esta economía típica del feudalismo cambia totalmente con la concepción del capitalismo, que será ya un sistema económico más patriarcal que divide entre lo público y lo privado, ¿no? El trabajo, digamos, público, que es el considerado típicamente masculino, y el trabajo femenino, que se llevará más al ámbito privado, ¿no? Al trabajo doméstico. Esas son las concepciones tradicionales, aunque siempre hay variaciones, como sabemos. Bueno, en conclusión, que esta economía capitalista cambia completamente, ¿no? El valor de las cosas, es más materialista, más centrada en el dinero, en el excedente y en el mercado. Y la economía femenina, típicamente femenina, tradicional doméstica, pues no se refleja en los mercados porque no es remunerada y no se considerará como economía en mayúsculas. Hasta ahí bien, ¿no? Estupendamente. Pero vamos, claro como el agua. Muy bien, pues entonces a mí me gustaría hacer esta separación entre la economía en clave de los dos géneros, ¿no? Porque los hombres y las mujeres, como tienen distintos comportamientos sociales, también los tienen económicos dependiendo del rol social en el que están inscritos. Entonces, la economía, como hemos dicho, femenina tradicional, no se considera economía de mercado y porque se consideran como economía aquellos bienes y servicios que se destinan a la venta, ¿no? Y al consumo. Y por tanto tienen un precio, el dinero, ¿no? Del que hablabais vosotros en el podcast de hoy. Entonces, aquellas actividades transformadoras están tradicionalmente realizadas por mujeres, los bienes y servicios quedan sin ninguna contraprestación, como pueden ser el cuidado de los niños, de los mayores, la costura, la limpieza, al no ser retribuidos, al no ser pagados, pues no se consideran como un objeto de estudio económico. Por ejemplo... Lo que es sorprendente, ¿no? Porque economía viene... La palabra básicamente era, creo que era el control del hogar o la ley del hogar, porque eco era hogar, ¿no? Era casa. Yo te lo busco. Mía no sería si era ley o control o algo de eso. Es decir, que al fin y al cabo la economía era lo que regía el hogar. Claro. Y de pronto no lo cuentan. ¡Tarán! Exactamente. De pronto cambia todo, ¿no? Os lo busco. Voy al archivo ahora en un momento y vengo, ¿vale? Venga, voy a buscar la palabra. Venga, una candelita, ¿eh? Venga, vale. Gracias. Hasta luego. Perfecto. Pues, bueno, quería poner sobre esto el típico ejemplo que siempre se pone, ¿no? De que la renta de un país baja cuando una ama de llaves se casa con su dueño, ¿no? Y pasa de ser ama de llaves a ser su mujer y tener las mismas tareas, pero sin remuneración. Uh-huh. Aquí se ve bastante claro, ¿no? Cómo pasa a ser una economía, digamos, sumergida y eso. Sí, no se le cuenta como población, no, como población activa. Exacto, no se le cuenta como población activa. Es más, se le cuenta como población inactiva. Uh-huh. Y no está en los estudios económicos numéricos por ningún lado. Bueno, seguro que muchos conocéis al economista clásico Adam Smith. Claro que lo conozco. Que, bueno, es del siglo XVIII y es el que empieza a hablar así más claramente del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues curiosamente Adam Smith habla de que la economía está regida por una mano invisible, ¿no? Uh-huh. Así es. Y que la naturaleza humana es egoísta, que trabaja en su propio beneficio, ¿no? Cada persona. Uh-huh. Y que eso contribuye a lo que es el mercado, el beneficio del mercado, pero no por querer beneficiar al mercado, sino por egoísmo, ¿no? Sí, el carnicero tiene buena carne por su propio interés de venderla, no porque él quiera tener buena carne. Exacto. Pues bueno, esta mano invisible y esta naturaleza humana egoísta en el mercado, en lo público, contrasta con la visión que los economistas clásicos como Adam Smith tienen de la economía femenina, que es como una mano tendida en los hogares y moral privada, etcétera, ¿no? Como que las mujeres actúan, trabajan por altruismo, por puro altruismo, ¿no? Diferentemente del carácter egoísta humano, ¿no? De los hombres. Bueno, en el libro de Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales, él exponía que las mujeres no debían guiarse por el interés, como los hombres, sino que la educación de las niñas, sobre todo de clases medias y altas, debía ser para el matrimonio, ¿no? Para, digamos, ayudar a que el hombre pueda trabajar en una economía de mercado, de consumo y... Es decir, eso, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Que el hombre, para que el hombre pueda trabajar fuera, la mujer tiene que trabajar dentro sin necesidad de buscar un beneficio. Sí. Exacto. Porque además, si me dejas darte una postilla... Sí. Vale, además una de las cosas interesantes del... Bueno, interesante, sí. Sí, interesante, ¿qué coño? Del capitalismo es cuando... es la producción... más extensa. Hasta ese momento la producción se había concentrado en talleres y muchos de estos talleres estaban en el propio hogar. Por lo tanto, la mujer participaba dentro de esa producción en el taller. Ahora, cuando tú extraes el taller, lo pones en una situación distinta, el taller lo sacas del hogar, alguien se tiene que quedar en el hogar y se considera que es la mujer la que debe de quedarse. Exacto. Bueno, pues Adam Smith nunca reconoció este aporte económico que las mujeres daban a través del trabajo. Pues hemos tenido un pequeño problema y es el siguiente. En mi casa había una reunión familiar y como buenos andaluces decidieron chillar como cabrones y entonces hay un momento de la grabación donde se corta y no se escucha bien. Así que más o menos lo explico. En este fragmento, que no se escucha, Julia quería decir que Adam Smith no considera el trabajo doméstico y el trabajo reproductivo como parte de la economía capitalista. En cambio, otro economista como es David Ricardo, que aunque sí considera el trabajo reproductivo como una parte esencial del capitalismo, no habla o no le da importancia al trabajo doméstico. Y ahora hablamos también de John Stuart Mill, que sí incluye el trabajo de la mujer dentro de la economía. Espero no volver más veces para contar partes y que mi familia se calle. Pero no hable de John Stuart Mill sin mí, por favor. Es que estaba esperando, digo, es que ese sobre libertad, esas cositas, a mí John Stuart Mill me llega la patata. Es que ese hombre era muy raro para la época. Claro. Él y su mujer. Y su mujer, su claro, mujer. Claro, él trabajaba con su mujer, que era Harriet Taylor, ¿no? Los exactamente. Y la verdad es que eran bastante raros para su época. Yo creo que no los entendía ni su madre, pero... Pero bueno, lo que ellos relacionaron era que las barreras que se ponían tradicionalmente al empleo femenino, digamos, fuera de casa, eran por el temor que tenían los hombres a que las mujeres rechazaran el matrimonio como vocación principal, ¿no? Y perder poder sobre ellas. Entonces, por ejemplo, Harriet Taylor, la mujer de John Stuart Mill, dice: una mujer que contribuye materialmente al mantenimiento de la familia no puede ser tratada del mismo modo despectivamente tiránico que aquella que, por mucho que trabaje como esclava doméstica, depende del hombre para subsistir. Dice Julia que estamos hablando en términos donde el trabajo doméstico es bastante esclavo y que, claro, no se considera un trabajo real, sino simplemente como una actividad dentro del hogar, donde la mujer es inactiva y dependiente del hombre, como lo peor dentro de una economía. Total, que ni Taylor ni Mill, aún con estas ideas avanzadas, obviamente no consideraron la posibilidad de socializar el trabajo doméstico ni de compartirlo, eso ahí no llegaron a tanto. Pero sembraron el precedente, digamos, de considerar ya pues la economía femenina, la economía doméstica, como una parte, ¿no?, de la economía global. Después, más adelante, a finales del siglo XIX, tenemos el surgimiento de algunos economistas neoclásicos o marginalistas también llamados, que le dan más énfasis a los precios y al dinero dentro del papel de la economía, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos era Alfred Marshall, ¿no? Marshall. Sí, que abogaba porque se pusieran restricciones al empleo de las mujeres para que éstas se centraran en el matrimonio y la maternidad. Y aunque él abogaba por esto, no os creáis que pensara que esto también era un trabajo, porque no. Él pensaba que el trabajo era solo las actividades que generaban dinero. Y bueno, para él también las mujeres trabajaban por puro altruismo y debían ser excluidas de los empleos y salarios del libre mercado. Entonces, estos marginalistas o economistas neoclásicos pensaban que el dinero era la mejor medida de motivación humana, por lo que excluyeron de sus estudios económicos los circuitos no monetarios, para que la economía, ellos creían que tenía que ser una ciencia exacta, ¿no? Entonces, por supuesto, el trabajo doméstico queda totalmente excluido, claro, de nuevo. Porque no es un trabajo, eso no cuesta trabajo, claro, ninguno. ¿Cómo se notan a que no han fregado esa gente? Luego, ni que han frito un huevo. Ni que han frito un huevo, ¿cómo se nota, macho? Con el trabajito nada más que cuesta de pensar que va a ser cada día para comer. Eso ya es un gasto. Sí, sí. De hecho, es que te podrías dedicar a tiempo completo, ¿no? 24 horas al día al trabajo. Y además tú piensas que ahora usted tiene que plantear la comida para lo mejor para 4 o 5 como mucho, pero es que en aquella época eran 12 por casa. 12 por casa y que cada día te moría uno. ¿Aero? Y te no tenía que cortar de los gustos de cada uno para comer. Esa otra. El rubio, ¿cómo se llamaba? Antonio, hostia, que he llevado 4 días con nosotros y le estoy viendo mala cara, así que no me acuerdo el nombre. De hecho, no solo la comida, sino la ropa, todo, debía de ser una barbaridad. Sí. Y no tenían lavadora tampoco, ¿eh? Ni lavadora de bahía, ni fairico. Ni nada, ni nada. Bueno, y pasando ya a un autor más conocido, vamos a hablar brevemente del marxismo. Jesús, no te desmayes, pero, por favor. Pero tú sabes dónde te va a meter, ¿no, chiquilla? Yo voy a intentar no hablar mucho, ¿vale? muy, muy brevemente, ¿vale? Vale, vale. Yo no intervengo. Dos pinceladas. A ver. Voy a silenciar el micro. No, no silencies. ¿Estáis ahí? Sí, sí, sí, sí. Claro, que silenciar el micro, que si no me puede ir, me puedo hablar. Tú no, vale. Tú no le hagas caso a Jesús, al 90% de las cosas que te diga no le hagas caso. Vale, perfecto. Bueno, pues nuestro amigo Karl Marx dejó el trabajo doméstico marginado una vez más, ¿no? Claro, hombre. Pero no fue así con Engels, que es el gran olvidado, ¿no? De esta corriente. Bueno, Engels sí que tiene un libro que se llama Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en el que señala que en las familias proletarias, el hombre es el burgués y la mujer representa al proletariado. Es decir, que la mujer sería como el proletariado dentro del proletariado. Mm-hmm. Es una idea bastante vigente hoy en día y que precisamente estábamos hablando hoy en el podcast de las Pepis, que siempre que hay una lucha por las desigualdades, la mujer siempre es la negra de los negros y la proletaria, sí, de los proletarios, ¿no? Sí, sí. Y bueno, aunque luego Engels recula y dice que las familias de clase obrera no son patriarcales porque los hombres y las mujeres eran asalariados y carecían de propiedad privada y aboga por la solidaridad obrera, ¿no? En este sentido, en el que según él no hay desigualdades. Y bueno, aparte del trabajo doméstico, en el que hemos visto ya que hay una clara desigualdad, ¿no?, con el estudio de la economía y lo que es considerado una economía, ¿no?, también hay cierta desigualdad históricamente en los salarios de hombres y mujeres, cosa que aún perdura hoy en día. Y bueno, en la industrialización, de lo que hablaba antes Jesús, que esta transferencia de trabajadores del sector agrícola a los manufactureros, que primero se hacen en el ámbito doméstico y luego pasan a las fábricas, etcétera, pues hay como una transferencia de trabajo femenino fuera del hogar, ¿no? Y aunque, claro, siempre que hablamos de la mujer como algo, o sea, de la mujer como que vive en el ámbito privado, ¿no? Pensamos que también en todas las épocas la mujer ha trabajado fuera de casa también. Siempre. Pero es como la visión tradicional que tenemos, ¿no? Y bueno, el trabajo doméstico que tenían anterior a la industrialización todos los integrantes de la familia, ¿no?, deja de tener tanta importancia como la importancia que empezó a tener la obtención de un salario para ayudar a las necesidades familiares, que eran ahora más materiales, más monetarias. Entre otras cosas, si me permite participar. Sí, sí, sí. Entre otras cosas, porque hay que tener en cuenta que la mayoría, ahora, anteriormente, la mayoría del proceso y los trabajadores se concentraban en el campo, por lo tanto podían vivir, como has dicho antes, Julia, tenían una economía de subsistencia donde podían usar su propio trabajo para vivir. Cuando, claro, trasladas esas clases marginales o esas clases subalternas que le decía Gramsci, que las trasladas a la ciudad donde obtienen todas sus condiciones de supervivencia a través de un salario comprando, porque ellos no producen nada que les sirva para vivir, el salario se convierte en el principal eje de supervivencia, claro, de una familia o de un individuo también, porque... Claro, y también la necesidad de consumo, de no tener ya una economía de subsistencia, pues hace que el dinero cobre un valor mucho más importante, ¿no?, en la economía familiar, y que cambie toda esa concepción bastante. Y bueno, es también muy típico la irrupción de las hijas a la economía exterior a la casa, ¿no?, como sirvientas o en los talleres, fábricas, etcétera. Uh-huh. Y esto también hace como que tímidamente se cree una necesidad de tener que participar también, ya que participas en la contribución económica a la casa, ¿no?, participar también en los gastos de la casa, en cómo se utiliza ese dinero. Bueno, este proceso de incorporación al trabajo como fuerza de trabajo asalariada y la transformación de la familia en unidad económica para el trabajo y ahora también para el consumo se fortalecerá en el siglo XX. Y aún surge más esta división con el trabajo asalariado y el trabajo doméstico. Bueno, para acabar, querría hablar un poco de cómo la Primera y la Segunda Guerras Mundiales influyeron en que las mujeres pasaran a formar parte de trabajos típicamente masculinos mientras los hombres estaban en el frente, ¿no? Uh-huh, así es. Estupendísimo. Yo creo que sí, porque además yo te iba a preguntar por ello, pero como ya lo vas a hablar tú, pues. Además, te voy a decir una cosa: ya tenemos cartel para ella, para cuando lo anunciamos. Ya está cartel eso. El de Rosy in the Riveter, ¿no? Exactamente. Sí, vamos a pillar un cartelito así sin copyright. Algo una que acaba de salir. Algo poco conocido. Exactamente. Claro, claro. Poco visto. Pues me encanta, me encanta. Bueno, y como estaba diciendo, pues. Esta incorporación de las mujeres a trabajos típicamente masculinos hace que se den cuenta de, oye, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué no podemos hacer nosotras? Y después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando ya surgirá las del feminismo, ¿no? ¿Qué? La segunda ola de feminismo, o sea... Ay, eso sí, eso sí, porque yo voy a entrar feminismo, ahí está. A la segunda vez ya acercarado ya. Pues eso, que después de la Segunda Guerra Mundial surge la segunda ola del feminismo, que ya no se preocupará por los derechos políticos y jurídicos que legales que ya tenían un poco más ganados, ¿no? Sino que ahora incorporará los derechos económicos y laborales a sus demandas. Y bueno, así es como se verá el trabajo fuera de casa como una liberación. Aunque después se ha demostrado que no ha sido exactamente así, puesto que muchas veces se ha tenido que continuar con el trabajo doméstico al mismo tiempo que se hacía el trabajo fuera de casa. Entonces, pues ha sido como una doble esclavitud, ¿no? Como ser pluriempleada, ¿no? Y bueno, en eso estamos trabajando aún a día de hoy, ¿no? En muchos casos. Escúchame, te voy a decir una cosa, te va a reír. ¿Qué? Es que para que vea cómo está el asunto, cuando yo era chiquitito, yo recuerdo que me mandaron a escribir una redacción de una comida que había preparado mi madre. Uh-huh. Tenéis que hablar de la comida que mejor prepara vuestra madre. Entonces, claro, yo fui muy chiquitito a la profesora y le digo, pero profesora, yo no puedo. Dice, pero ¿cómo que no puedes? Digo, yo no puedo escribir de eso. Dice, pero ¿por qué? Y dije, pero es que mi madre no cocina. Y dice, ¿cómo lo va a cocinar tu madre? Y digo, claro, mi madre no cocina, en mi casa cocina mi padre. Y la niña, ¿tu casa cocina tu padre? ¿De verdad? ¿Pero tú de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Tú caes? Es más, y esto no lo voy a poner en podcast. Ahora mi padre ha estado una semana en Málaga y todas esas cosas currando. Y estaba mi madre de vacaciones. Sí. Y entonces ella quería cocinar. ¿Qué pasa? Cada dos minutos venía mi madre a mí y decía, Jesús, las croquetas, ¿cómo eran? ¿Esto cómo era? ¿Y cómo se hacían las lentejas? Que no me acuerdo. ¿Se le echaba tomate o no se le echaba tomate? Eso le pasa a todo el mundo al revés, ¿no? Con su padre, pero nadie se extraña, pero claro. Cuando le pasa a una mujer, todo el mundo es, uy, esta mujer, ¿dónde ha estado? No, no ha cocinado su vida. Además, eso es lo curioso, tío, y es rarísimo, tío, y eso es rarísimo en cambio. Seguimos. Aún se ve... Yo por mi parte ya doy por terminado. Ya acabamos, pues hasta luego. Espérate. No. Tú, por tu parte, Julia, tú ya has terminado. Julia, exacto. Tú ya has terminado. Julia. Pero yo no he terminado Julia, contigo. Vale, perfecto. ¿Vale? Bien. Lo primero que además cuando estaba hablando, yo he repasado, he hecho como todos los historiadores que tenemos un síndrome que hace el eje cronológico en nuestra cabeza, ¿no? Uh-huh. Y a partir de un punto de una fecha vamos haciendo el eje cronológico dependiendo del discurso que se está haciendo sobre un tema, ¿no? Como ahora ha sido la mujer y la economía, ¿no? Nada de Tolosa, 12-12, venga, sí. Exactamente, bien. Lo que yo estaba pensando es que las mujeres en el mundo del trabajo y de la economía lleváis dos siglos o tres siglos haciendo lo mismo y hay muy poca mejora. Bueno. Es decir, la mejora es, primero, el capítulo pasado estuvimos hablando de la mujer en el margen, ¿no? La mujer que margen, como sí. Marginada, sí. Como marginada legal. La mujer, llega un momento en que van alcanzando el estatus de persona al mismo nivel de individuo y de ciudadana al mismo nivel que el hombre. Pero luego en lo que es el plano del trabajo y del dinero, considero que no solo el trabajo fuera de casa, sino que a nadie se le ocurre hoy, en pleno siglo XXI, decir que mi madre o que la madre de mi vecino, que echa 10 o 12 horas trabajando en mi casa, cobre un salario por hora. Sí, porque si sí. se te ocurre decir eso, es que eres un loco. ¿Cómo va a cobrar una mujer? ¡Eres un loco! Cuando en realidad debería ser así. Sí, sí, en ese punto no se ha avanzado nada. Lo que sí que se ha avanzado es que ahora, en la actualidad, desde hace unas pocas décadas, sí que se tiene en cuenta el trabajo doméstico en todos los marcadores económicos, ¿no? Digamos. Entonces, en este sentido sí que se considera economía, aunque, claro, en la proporción de un salario, pues estaría un poco más complicado también, si lo piensas, ¿no? Es decir, estaría complicado, sí, porque es una cuestión doméstica muchas veces. Y dice, sí. Como el sistema de mercado ahora mismo, está complicadete. Sí, la verdad, sí, pero es que... bueno, pero hay amas de casa que se levantan más temprano que gente que luego va a trabajar. Yo que considero que ya se considera un trabajo. Ahora la cuestión de dar un sueldo es lo que está complicado, porque dices, son funciones que tú haces en tu vida privada. Es como decir, yo soy carpintero en mi vida privada y no vendo nada. Pero si yo no me moviera para limpiar los platos del fregado o para limpiar mi casa, tendría que contratar a alguien y a ese contrato sí le daría dinero, ¿no? Pero la cuestión es quién. Pero lo pagas tú, no lo paga el Estado. Claro, la cuestión es eso, ¿quién lo paga, no? Porque el beneficio se lo está dando a su familia, entonces, ¿quién tiene que pagar? Es un poco complicado, porque la economía es complicada. Y claro, sí que es un trabajo y sí que posiblemente sería razonable tener un salario por trabajar tantísimas horas al día, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? Ahí... Bueno, yo qué sé, vale, me genera muchas dudas, la verdad. En junio me matriculo en economía y hablamos el año que viene. En un ratito, además tú te vas a sacar en dos tardes, ¿eh? En dos martes me saco la carrera, ¿no? Sí, en dos tardes. Pero que a Jordi Hurtado le sale una arruga, me saco yo la carrera de economía. Pues escúchame, una arruga de Jordi Hurtado se encuentra... Sí, una arruga de Jordi Hurtado se cuenta como orogenia alpina, ¿sabes? Claro, eso es geológico, macho. Eso son eras, prácticamente. Sí, en una era me saco la carrera. En el Erciniano surgió la arruga de debajo de los ojos. Ah, bueno, escúchame, y antes de terminar, que antes me he ido al archivo y he buscado en los papelajos que tiene aquí Orolfo lo que significa etimológicamente la palabra economía. Y, como siempre, nuestro querido Jesús Liguapín tenía razón. Hostia, la palabra economía proviene del latín, o economos, ¿vale? Esta palabra latín, o economos, que a su vez proviene del griego, del vocablo griego, o economos. Olé. Que significa administración del hogar. ¿Vale? Olé. Porque la palabra oikos significa hogar y nemein significa administración. Olé. ¿Vale? Así que... ¿Qué paradojas tiene la vida? Vaya, para tu vea. ¿Qué paradoja tiene la vida? Es como la de los gemelos y tal, pero vaya lío. Si los gemelos, uno va a la velocidad de la luz y el otro se queda en su casa trabajando, ¿cuál de los dos está produciendo dinero? Pues no lo sabemos. No. De hecho, es curioso porque el significado de la palabra en griego se refiere tanto a hombre como a mujer distintamente, ¿vale? Porque es simplemente como un jefe de familia, que es administrador de la riqueza de la familia. Pero no especifica si es hombre o mujer, por lo tanto, podría ser cualquiera de los dos. Hombre, tú ten en cuenta que también hay distintas culturas, porque también hay culturas donde están las culturas matrilineales, donde la mujer es la que controla no solo la economía de casa, sino la controla también... por así decirlo, la herencia familiar y el prestigio, no sería decir, sino sería la cabeza de familia, sí, sería la descendencia. Pero, por ejemplo, los tuareg hombres no tienen posesiones, las posesiones son de las mujeres, porque como el tuareg hombre iba a combatir toda la historia, la posesión era de la mujer, que era la que mantenía... Son las que vivía más, claro. Son las que mantenían la casa. No la casa, la casa como casa física, sino la casa en el sentido de familia, como el... creo que era el oikos. La familia ampliada y ese tipo de cosas, era como la que controlaba ellos, eso. Por cierto, en conclusión, la economía está estrechamente ligada con la familia y con el hogar, ¿no? Pero en los estudios contemporáneos pues no se ha tenido en cuenta. Buena conclusión, muy sencillita además. Perfecto, no tengo nada más que añadir, señoría. Buena. Yo que lo estaba pensando, digo, qué buena la conclusión, ¿eh? Es que yo soy sintética, ¿eh? Sí. Tú no, parece que no eres de historia, parece que yo que sé, que eres de geografía, algo de eso. Qué ataque más gratuito. No, al revés. Pues sí. Bueno, pues nada, con esta pedazo de conclusión de Julia nos vamos a quedar, ¿no, Jesús? Porque sí, total, sí, para estropearlo más. Sí, porque yo me estoy quedando ya sin luz y estoy viendo poco. Que yo ya creo que quedarlo aquí lo dejamos ir por todo lo harto, con aplauso, ovación cerrada y yo... Estupendamente. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Julia, por venir a jugar con nosotros. Hombre, claro, cuando queráis. Invitadísima, como siempre, igual que Durne, cuando sí, queráis... Yo creo que la llamaremos otra vez. Sí, sobre todo para provocar un poquito así como de entre las amigas, amigas Pepi, provocar así pelea. Hostia, pues yo quiero ir, pues no puedo porque me toca a mí, y, ¿sabes? Ahí, que se pongan a currar tela y que sacan. Sí, a ver cuál de las dos saca una sesión mejor. Que se piquen entre ellas. Tendremos que presentar proyectos y ya nos aceptaréis, ¿no? ¡Oh, qué buena esa! ¡Uy, Julia, lo que has dicho! ¡Me encantó esa idea, hostia! Hostia, qué buena, proyecto. Vale, me parece bien. Pues entonces, ahora queda la duda, ¿quién viene en el próximo capítulo? Dependiendo del proyecto. Que aceptemos. Ahí las dos, pues yo sé más de esto, ¿no? Hostia, qué bueno. Y así de una forma, de una vez por todas me voy a sentir querido. Pues yo quiero que los electroduendes. Me gusta mucho. Bueno, pues Julia, de verdad, muchas gracias. Gracias. Va a venir otra vez, eso es una realidad. Es un hecho. Así que... Ya lo veremos, ¿no? Según la competencia, como sí, esté. Sí, pero si no, de vez en cuando, si se nota a lo mejor que hay mucho, que una de las dos está siendo demasiado sobra por encima de la otra, en alguna ocasión haremos un poquito de jurado parcial y elegiremos así a dedo. Claro, más por la equidad, ¿no? Sí. Exactamente. Pues sí, nosotros somos muy de la equidad. Sí, de la equidad y de las cervezas. Son también dos cosas que nosotros... Pero la cerveza da equidad. Sí, la cerveza da equidad y iguala. Iguala a todos los hombres. Sí, exactamente. Yo también soy muy fan de la equidad y de la cerveza. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Ahora no sé qué viene ahora. No sé, porque Orolfo me ha quitado la guía. Tú no di sé. Que viene alguien. Viene alguien ahora. O viene José o venimos nosotros. Así que sí, no, alguien pero... va a venir. Viene alguien, ¿sabes? Viene. El que pague más, el que viene el que ahora. Viene alguien. Lo mismo vuelve otra vez Julia porque no ha pagado, ¿sabes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sorpresa. Veamos ahora. Bueno. Pues nada, dadle recuerdos a alguien con esto y un bizcocho. Venga, pues un bizcocho. Hasta luego. El dinero es hueco, el leño que no prende, solo tu gobierno lo hace arder. Te lo inyecta el banco para que reintegres todo lo prestado más el interés. Entonces vamos todos viendo cómo hacer para sacar del bolsillo ajeno lo adeudado y algo más. Pero es imposible devolver lo que no estuvo jamás. Lo que hacer es prestarte aire para ponerte a correr. No te dieron nada, solo un activante y quizá ni de papel. Bueno. Bueno, Jesús, madre mía, esto está complicado hoy, ¿eh? Sí, hoy sí. En un liberón. ¿Tú por qué he decidido no hablar algo? Sí. Menos mal que no ha hablado, Guillo, porque es que, bueno, si Julia ha estado bien... Que se le ha puesto difícil a Durne, ¿eh? Pues yo no, ahora que no escucha a nadie, se le ha puesto complicado. Quizás podamos dudar entre una y otra por aquello de que Julia graba dentro de una tinaja. Entonces, claro, ahí sí. Hay un problema. Es cierto. Pero, hombre, yo creo que vamos a terminar el podcast con la sección principal, ¿no? Sí. Con sí, plan, sí, la imagina. Gente que está pegado, que no tiene ni idea de lo que es teoría económica. Hoy hemos traído un tío que sabe, pero vamos, más que Botín. Vamos. Y lo de Botín viene con segunda porque... Porque está muerto, además. No, coño, pero joder, tío. Sí, está muerto, pobre hombre, pero tampoco... No descanse. Exactamente, tío. No venía por eso, Jesús. Guío. Bueno, como hemos dicho antes, tengo aquí a mi lado, que de hecho me ha invitado a su casa y él me ha invitado a un café, que no lo sabe, pero me ha invitado a un café. tenemos colacado. Café. José Antonio Rodríguez Vergara, que es, aparte de amigo mío y amigo de Jesús, es diplomado en ciencias empresariales y ex, ojo al dato, por ahí, de ahí lo de botín, ex empleado del grupo Santander. Jesús, lánzale la primera pregunta. Bueno, primera pregunta, atención masa. José, ¿tú eres un vendido al capital? Sí. Sí, además lo ha dicho convencido. He visto, yo traemos, sé si... gente de todos los bandos, ¿eh? Por favor, para que luego no digan, no, que es un programa de perroflauta y... No. Entonces, bueno... Yo... Ha sido una respuesta irónica. Sí, ha sido irónica, pero de verdad. O sea, y... bueno, da igual. Que... ¿No es un vendido al capital, no? No, un vendido al capital. Más bien, él vendía capital, pero ya no... Por eso, de aquello, o sea, ex, exactamente, ex empleado, ¿no? Pero claro, dado su conocimiento, todo lo que yo he podido decir antes de moneda, él lo va a dejar por el suelo, porque seguramente me había equivocado en 20 millones de títulos y nomenclatura. Así que él nos va a dar una clasecita, que la verdad es que espero que cojáis apuntes, porque yo le he hecho un ojo más o menos por encima lo que trae y no tengo ni idea del encabezado. Ya el encabezado, ya no sé lo que quiere decir. Así que, por favor, José, ilústranos de qué va a hablarnos hoy y cómo nos va a hablar de mí. Bueno, pues nada. Primero, buenos días, tardes, noches, madrugadas. Exactamente, porque no sabemos cuándo nos escuchan. En podcasting se dice muy buena random. Muy buena random. Ah, bueno, pues muy buena random espérate, a todos. Espérate, Jesús, ¿has tardado 4 capítulos en decirme que se dice muy buena random? No, porque yo te lo dije a ti en nuestro anterior podcast que hacíamos tú y yo. Ah, vale. Es más, el capítulo que tú dijiste con el podcast de Guapín, que habla de rock and roll, sí, te lo dije también. Vale, voy a sacarlo del cajón de los recuerdos y voy a ver si es verdad. Como no sea verdad, te va a enterar en el quinto capítulo random del podcast. Vale. José, por favor, ya sabe que nosotros no paramos de hablar. Córtanos cuando sea necesario. Sin problema. Bueno, empecemos por muy buena random. Muy buena random. Y bueno, en relación a la primera pregunta que me hizo Jesús, yo creo que a lo largo de la charlita que vamos a tener aquí, creo que va a quedar bastante demostrado que no soy para nada un vendido al capital. Ahí lleváis, chavales. Bueno, primero quería hacerle una pequeña pregunta a Jesús. A mí. ¿Cuál ha sido el tema de Julia? Ha sido... creo que tengo que recordar, La economía... La economía de género, es decir, desde un punto el papel de la mujer en la economía, ¿no? Exactamente. O, ¿tú te puedes ir a alguno de los tweets que se puso y eran... del primer capítulo en el que... Te lo digo ya, lo preguntaste tú. Exactamente. ¿Cómo se acuerda el tío? ¿Ves? Jesús se acuerda, yo no, por ejemplo. A mí se me va de la cabeza. No, me acuerdo de todo. Es mi don y mi castigo. ahí ha quedado claro de que soy seguido. Exactamente. Entonces, ¿tú preguntaste el qué? ¿Preguntaste? Que no me acuerdo. Eso, la economía... Bueno, sobre todo que hablasen de mujeres que se hubiesen dedicado a la economía. La repercusión de la economía, de la mujer en la economía. Es verdad. Pues sí. Ahora di es verdad, claro. Yo, perdona, ¿vale? Ahora que caigo, lleva razón el muchacho. ¿Me quieres sonar? Todavía no hemos empezado con el tema, ¿eh? Bueno, la verdad que no hemos empezado con el tema. El tema, la verdad que es bastante denso, pero vamos a intentar hacerlo lo más liviano posible. Venga. Vamos, igual que Pablo está hablando del Real de A8, uh-huh, yo me voy a venir unos siglos más hacia adelante, a la época actual, y vamos a hablar la función realmente que tiene el dinero hoy en día. Cómo se crea el dinero, uh-huh, por qué un simple trocito de papel tiene un valor, uh-huh, todo eso vamos a explicarlo para que se comprenda lo más fácil posible. Muy bien. Para empezar, lo primero que había que hablar sería de qué es el dinero, ¿vale? Y el dinero hoy en día tiene diferentes formas, uh-huh, y estas formas se pueden catalogar en tres categorías, que sería el dinero material, ¿vale?, que es el dinero que hoy en día existe, el que conocemos, que tenemos físicamente. El que tocamos, ¿no? El que tocamos, una moneda, un billete. El que no tenemos, sí, Pablo y yo. Exactamente. Yo he dicho tocamos, pero en verdad toca los demás. Sí, otra persona. Vale. También pueden ser objetos de valor como los metales, como habló Pablo antiguo, uh-huh, hace... La plata, el oro. La plata, el oro. Precioso. Exactamente. Vale. Aparte, hemos hablado de la moneda y el billete, pero un poquito más adelante vamos a ver qué es otra curiosa forma de dinero, ya que no solamente es dinero material, sino otra clase de dinero. Hoy en día hay que destacar que el dinero se centra más en la moneda y en el billete, claro, más que en los metales preciosos como antiguamente. Sí. Ya hoy en día el metal precioso simplemente ha sido relegado a un papel secundario que es para se recurre como fuente de confianza. Quiere decir, José, por ejemplo, que antes si no tenía duros, si no tenía plata en moneda, podía hacer canjes comerciales con un diamante, un zafiro, ¿no? Cosas así. Correcto, sí, claro. Te valía como moneda de cambio. Realmente la forma de dinero llegó cuando la figura del canje no tenía validez ninguna, porque vale, el canje se centraba realmente en intercambiar algo que satisfacía las necesidades de la otra persona. Vale, en el momento que tú no necesitas una cabra y la otra persona necesita una vaca, tienes que establecer una figura de confianza. Muy bien. Y eso fue el metal, que fue realmente el primer medio de intercambio que se usó. Estupendo. Aparte del dinero material, tenemos el dinero crediticio, que nada más que la palabra ya suena a banco. Ya suena. Dinero crediticio suena a banco. Caguitis. Eso simplemente es que es un dinero que físicamente no se emplea, uh-huh, y se hace y se emplea simplemente para hacer pago a X tiempo. Muy bien. Hoy en día, quienes ofrecen esto son bancos y los negocios. Sí. Vale. O sea, ni tú ni yo, vamos. Nunca seremos los dueños del dinero crediticio. Nunca. Muy bien. Tú adquieres un bien para el cual no dispones de dinero, por lo tanto, adquieres una deuda a devolver en un plazo determinado. Así funciona realmente hoy el dinero. Bueno, y finalmente el dinero fiduciario, que es una palabreja. Sí, que de hecho yo no sé qué significa fiduciario. No, fiduciario. Ahora lo vamos a explicar eso tranquilamente y va a comprender muy bien. Estupendo. El dinero fiduciario es el dinero actual. Ah. Se refiere al dinero de fe. Ah, el dinero de fe, o sea, que va a algo religioso, ¿no? Es decir, la gente deposita confianza en algo. Pero, en algo, pero tiene que ser una moneda. O sea, hoy en día, ajá, lo que se establece como dinero fiduciario es, sí, lo que hemos visto anteriormente como dinero material. Ah, la moneda, vale, y el billete, y como anteriormente hemos visto, en el dinero crediticio. Vale, vale. O sea que la fe se deposita en que una moneda de un euro vale un euro, ¿no? Exactamente. Vale. Tía, yo confío en que eso vale eso. Voy rápido, cuidadito, que me meto en economía. Esto al final puede ser que te enganche todo. Mira, a ver. Bueno, pues vamos a hablar de dinero fiduciario. El concepto este de dinero fiduciario se creó a partir de que ya se desecha el patrón del oro como moneda de cambio. Ajá. Entonces, a partir de ese momento, las divisas, es decir, las monedas que tenemos hoy en día, o antiguamente cuando se tenía la peseta, la lira y todas esas, sí, pues valen lo que los compradores estén dispuestos realmente a pagar por ellas. Lo que todo el mundo conoce y escucha en los telediarios, que muchas veces suena a palabrejas, como el mercado de divisas. Vale. El mercado de divisas simplemente es un mercado donde se compra y vende moneda, única y exclusivamente. Y ahí es donde baja o sube el valor de la moneda. Exactamente. Joder, ¿cómo voy hoy, niño? Hay una anécdota dentro del mercado de divisas, antes de meternos bien a explicarlo y demás, que creo que con esta anécdota también se va a comprender perfectamente lo que es el mercado de divisas. Y es de un señorito que yo creo que a Jesús le gusta bastante. Verá. A ver. Es un hombrecillo húngaro. Amigo. ¿Me puedes decir el nombre? Yo me recuerdo el apellido, que era Soros. Correcto. Bueno, si fuera Sabigana te hubiera llevado la mitad de los puntos, pero vamos. El hombrecillo se llamaba George Soros. George Soros. Y como sé que hay muchos seguidores, sobre todo historiadores de vuestro podcast y demás, pues puede ser que les suene como el término miércoles negro. El famoso miércoles negro de la bolsa. Ahora tenemos Black Friday y ahí entonces estaba el Black Wednesday. Yo creo que mucho no tuvo que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver, pero bueno, por hacer la gracia. Pero tenía que hacer la gracia. Es que tenía que hacer la gracia. No, me refiero que le, no lo digo por cortar la gracia, me refiero que es la antítesis realmente. Sí, totalmente. La antítesis totalmente, pero claro, justamente por que usen la palabra negro con lo que significó realmente el miércoles negro. Sí, sí. El miércoles negro fue un 16 de septiembre de 1992. Y en ese mismo día fue el gobierno británico se vio obligado a retirar la libra del mercado de divisas europeos. Y se vio obligado por, o sea, le cogió malamente ese día y le dio... Vamos. Claro, para tú retirar una moneda, sí, tienes que cumplir un mínimo de valor dentro del mercado. Una vez que estás por debajo de ese mínimo valor que tú tienes en el mercado, sí, te ves obligado a retirarte. Porque no vale nada. Porque no vale tu moneda nada. Vale. Y entras en lo que se conoce como bancarrota. Como tu moneda no vale nada, lo que tienes que es papel y hierro. Sí, ya está. Sí, ya, acuñado. Claro. Vale. Sí, porque además las monedas no son de hierro. Es decir, las monedas... Las monedas realmente son metales. Realmente la composición tiene... No, simplemente por preguntar, ya que has dicho que... Porque el valor es de fe. Claro, ya, pero digo, bueno, a lo mejor de fiducia, o sea, aparte de lo de la fe, a lo mejor lleva una mijita de plata o yo qué sé, o cobre o algo, ¿no? Yo creo que lo que hace es materiales que tengan resistencia buena, ¿verdad? Que... Sí, claro, pero se borra y tal, ¿no? Ah. Además que la función principal de la moneda, la función que tiene que tener principal es que sea duradera, que no sea falsificable fácilmente y que sea fácil de transportar. Esas son las tres condiciones realmente como... Vale. Definición que cumple lo que es la moneda. Vale. Lo estáis escuchando, ¿no, chavales? Esas son las tres condiciones que tiene que tener vuestra moneda si vais a montar un país independiente o algo así. Exactamente. Tiene que ser algo que no sea fácil de copiar, falsificar, que sea fácil de transportar. Vale. Y que no dure un poco de tiempo. Vale. Bueno, escúchame, ¿y qué es lo que pasó al final entonces con el miércoles negro? Con el miércoles negro, bueno. Esto pasó porque el hombre del que hemos hablado antes, sí, que es George Soros, se dedicó a vender a corto plazo infinitas cantidades de libras. Os voy a explicar qué es esto de la venta a corto plazo de infinitas cantidades de libras. La venta a corto plazo es un sistema que se utiliza en bolsa, sí, por el cual tú pides prestado a personas que tengan paquetes de acciones, o en este caso lo podemos aplicar a de la moneda, sí, ¿vale? Le pides prestado ese paquete de bolsas con la promesa de que tú le vuelves a devolver el paquete de bolsas transcurrido un tiempo, suele ser normalmente de 1 a 3 meses, le vuelves a devolver su bolsa de acciones más una cantidad en concepto de alquiler. Ah, ¿vale? Tú tienes, para que nos entendamos, Pablo tiene 2 acciones. Hostia, esto me recuerda a las clases de matemáticas, chungo. Exacto, no, esto es muy fácil. Venga. 2 acciones. Y yo quiero hacer una venta a corto plazo. Y le digo, Pablo, déjame, me cedes, me alquilas tus 2 acciones y yo te las devuelvo la semana que viene las 2 acciones y encima te doy 3 euros. Ah, muy bien. Por haberme hecho el favor de cederme eso. Vale. Es el canon o el alquiler que tú pagas por esas acciones. Vale. ¿Qué es lo que hizo este hombre, George Soros? Se dedicó a alquilar, como hemos denominado así, para que nos entendamos todos bien, vale, muchísimas bolsas de acciones, de este caso de libras, y empezó a venderlo con un mecanismo muy, muy curioso. Lo que hacía este hombre, para que nos entendamos todos, es la acción cuando tú me la alquilas a mí vale 5 euros. Vale. Y yo la voy a revender a 4,90 euros. Vale. ¿Vale? Ahí realmente le estoy perdiendo 10 céntimos. Sí, claro. Vale. Pues lo que haces es que eso provoca que la gente siga vendiendo acciones, ¿vale? Tú realmente empiezas a vender el primer paquete, si la has comprado a 5 euros, la vendes a 4,90 el primero, el segundo lo vendes a 4,95, el tercero lo vendes a 4,93, el cuarto lo vendes a 4,96, siempre vas subiendo y bajando las cantidades. ¿Qué haces? Que llegue un momento que valga 4,90. Vale. Provocas que eso empiece a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que alcance un mínimo tan bajo, tan bajo, tan bajo, sí, que tú dices, pues ahora voy a volver a comprar todo lo que me han alquilado a mí. A mí me alquilaron 1,000 acciones. Pues yo he vendido esas 1,000 acciones por sí. X dinero. Cuando ya no vale nada, las vuelvo a comprar esas 1,000 acciones. Y todo eso lo he sacado de beneficio. Oye. Le devuelves otra vez al tío las 1,000 acciones, sí, y tú has sacado todo ese beneficio. Si lo aplicamos a una sola acción para que sea más comprensible, sí, es Pablo me alquila a mí una acción de 5 euros, yo la vendo a 4,90, provoco que el mercado, al ver que vale menos, la gente se va asustando y claro, va vendiendo más bajo, más bajo, más bajo. Para perder lo menos posible. Exactamente, hasta que llega a 2 euros. Y digo yo, tú que la tienes a 2 euros, te la compro a 2 euros. Y te digo, toma, Pablo, tu acción de nuevo. Y he sacado de beneficio, yo la compré, la vendí a 4,90 y le he comprado dos. He sacado 2,90 euros de beneficio. Te doy un euro a ti y yo me quedo con el 1,90 euros. Claro, eso va mucho más dinero, claro. O sea, esto lo aplicado que a grandísimas escalas. Claro. ¿Qué pasó con todo esto? Que fue tan bestial, por este procedimiento, sí, fue tan bestial la caída de la libra esterlina que se vio dentro del precio mínimo que ha tenido en su historia. Entonces el Banco de Inglaterra y la corona inglesa se declaró en bancarrota. ¡Hostia, chavales, en bancarrota! ¿Sí? Así es. ¡Dios! Y tuvo que retirar la moneda del mercado hasta que pudo otra vez compensarse. Bueno. Es que George Soros se le recuerda como el hombre que hizo quebrar al Banco de Inglaterra. Exactamente. Que por cierto, ¿el muchacho vivió en una isla tranquilo luego qué le pasó? Sí, no, sigue dando por culo, porque además es un ultraliberal de estos. Sí. Sigue dando es por culo. Es un poco cansino. Es un poco cansino con el tema ese. Además, fíjate, Jesús, que este mecanismo que aplicó, el mecanismo este que aplicó George Soros, lo hizo cuando la libra estaba en su punto más alto, cuando más valía la libra en su historia. Uh-huh. Imagínate lo que consiguió que bajara en 3 meses la libra, sí, para que quebrase el banco más importante del mundo en ese momento. Sí, sí. Y la cantidad de dinero que ganó. Eso es otra, claro. Y no, la que perdió el Estado inglés. No, ya, porque claro, el Estado perdía lo que no había en los escritos. Bueno. Pues imagínate que, y calcula no solo eso, sino que es que estaba haciendo quebrar un Estado con lo que significa eso. Un Estado que tiene, que no es pagar a unos trabajadores, un Estado es mantener un Estado. Claro, pero es que aparte, mientras que iba vendiendo, el tío hacía compras a corto plazo, que es el mismo mecanismo que hemos visto antes, pero en vez de vender, lo que hacía era comprarlas. Vale. ¿Vale? Para provocar que la acción suba, y tú cuando la vendes para devolvérsela al dueño, ya has ganado otra vez, vuelves a tener ese beneficio, y empieza a comprar marco alemán y franco. ¡Joder! Le dio el tiempo a las grandes potencias. Subió esas monedas. Es que se montó en el dólar como en un año. Se hizo una de las personas más influyentes en la economía. ¡Qué máquina! Chavales, no hagáis esto en casa, ¿eh? No, por favor. No. No lo hagáis. Pues ya estamos saliendo, según el Barba. Vamos a controlarlo un poquito, ¿vale? Pues nada, sigue. Bueno, es que después de esto, que o sea, no sé qué tienes preparado. Bueno, no, esto que hemos dicho simplemente para que tengamos una idea fija y clara. Si tu país económicamente va bien, creas confianza en los mercados, la gente compra tu moneda y tu moneda sube de valor. Vale. Sin ese mecanismo hoy en día, pues los billetes, lo que hemos hablado, o simplemente un trozo de papel con tinta. Vale, vale. A día de hoy. Vale. Y esas serían las 3 clases de dinero que tenemos. Que tenemos ahora mismo en funcionamiento, sí, y que es. Exactamente. Vale. Ahora vamos a hablar un poquillo del funcionamiento que tiene el dinero y vamos charlando sobre las tres funciones básicas que tiene dentro del sistema económico. Estupendo. La función principal es la de medio de cambio. Eso está claro. La función más importante del dinero es servir medio de cambio en las transacciones. Esa es la definición que viene por regla de como medio de cambio. Vale. Para que sea eficaz, tiene que ser aceptado comúnmente sí. y generador de confianza, que es lo que hemos visto anteriormente. Vale. Fácilmente transportable, divisible, no perecedero, inalterable en el tiempo y difícil de falsificar. Vale. Esa es la definición, que yo creo que de todos esos conceptos lo hemos estado hablando. Sí, hemos estado hablando antes. Vale, vale. Exactamente. Pues esa es la única función que tiene el dinero. Como de peso. Sí. Después es una unidad de valor, igual que para altura tenemos los centímetros, para vale. tenemos después para medir el peso, los litros, vale. exactamente, para qué tenemos la moneda. Vale. Y como depósito de valor, que es permitir la acumulación del dinero para vale. realizar pagos futuros. Es decir, una cuenta de ahorro. Sí. El dinero que me sobra lo meto dentro de un depósito, de una cuenta, para un debajo futuro. De un. Esas son las tres funciones que tienen. Exactamente. El dinero hoy en día simplemente sirve para hacer cambios como una unidad de valor, porque hemos visto antes que depende de los mercados el valor que tiene una cosa u otra, y de depósito de valor. Muy bien. Simplemente, que vale. son nuestros ahorros. Está claro eso, ¿no, Jesús? Está clarísimo, clarísimo. Esa ha sido una parte un poco espesa, la verdad. Claro, bueno. Pero es fundamental para comprender de lo que vamos a hablar mismo. Que yo creo que es lo que más le interesa a Pablo y a Jesús. Pues seguro, seguro, seguro. Desde hace tiempo. Le voy a dar un buchito al vaso de agua. Venga, ahora mismo le está dando un buchito al vaso de agua. Está aclarada la garganta. Tiene que aclarar la garganta y ya se dispone a empezar de nuevo. Como buen comparsista, cada el partido. Venga. Minutos tiene uno que ver. Vaya, segundo round. Vamos a ver, vamos a hablar aquí de la creación y el respaldo del dinero. ¿Quién crea y quién respalda el dinero hoy en día? Ta, ta, ta, cha. Lo de crear, o sea, debería de saberlo, pero no tengo ni idea. ¿Tú lo sabes, tú? ¿Quién crea el dinero? Hombre, el dinero. ¿Cuál? ¿El material? Bueno, el material. No, no, es lo que no, no. No. ¿Quién el lo crea? Los bancos. Correcto. Bien, bien. Hemos visto anteriormente que hay muchas clases de dinero. Vale. Y el material simplemente, el de una moneda en curso, uh-huh. es uno de los tipos, pero el dinero crediticio, que es del que vamos a hablar aquí, sí. es el que se encargan los bancos de crear. Vale, vale. Y uno se pregunta, ¿cómo crea el un banco el dinero? El dinero. Bueno, para explicar cómo crea un banco el dinero, yo me he hecho aquí una pequeña chuletita, vale. recordando un ejemplo que vale. me pusieron a mí en la universidad. Ojo, coge apunte. Que esto fue muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno. Lo voy a leer y a lo mejor va a parecer un poquito. Venga. Coge un boli, un papel y empezar a anotar. Venga, Pablo, que yo te vea cómo anotar. Venga. A ver si encuentro un boli y un papel. Escúchame, que esto no tiene tinta, muchacho. Ah, que lo estoy cogiendo al revés, espérate, nada. Ay, solo... que está confundido no, de lado. No. ¿Qué es la que tiene la punta lo que escribe? Que son bolis modernos de estos que no, que por un lado tiene para subrayar y para otro escribir, claro, y sacar el subrayado, perdón. Están subrayando, vale. Claro. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo. Esto va, es vaya. Como en el colegio, ¿vale? Sí, venga, tú mismo. Aquí estoy. El dictado, el enunciado, venga. Vámonos, dice, la señora Arriola. Arriola, un nombre bonito. Que un apellido común, común y castizo. Hombre, Arriola, por favor. Yo le voy a poner Pérez. Venga. Y yo con... yo le voy a poner Rodríguez. Venga, vamos allá. La señora Rodríguez deposita en una cuenta del Banco A, o yo le he denominado aquí Banco Universal para tener como un nombre comercial. Estupendo. 1.000 euros. 1.000 euros. Ya, es potente, más. Muchacha, ¿eh? Potente. Ya tiene más que yo. ¿Vale? Se nota que lleva 10 o 14 viernes sin salir, ¿verdad? Sí, se nota que Arriola y no Pérez. Desde luego. Exactamente. Venga, sí, 1.000 euros. Ahora, el banco este, cuando recibe los 1.000 euros, sí. tiene que cumplir el único requisito legal que tienen los bancos. Porque, como bien sabéis, los bancos hacen y deshacen. Como a su antojo. Exactamente. Vale. Las leyes están hechas para todos menos para los bancos. Vale. Eso es así. Por lo tanto, yo creo que ya acabo de responder la primera pregunta de Jesús. Vale. Para cumplir con los requisitos legales, el banco tiene que mantener en efectivo un porcentaje. Va. ¿Vale? Eso le dice el Banco Central Europeo a los bancos que tenemos hoy en día, como no vamos a hacer publicidad, los bancos comerciales sí, que tenemos hoy en día. Vale. les dice, ustedes por obligación y como garantía tenéis que tener un porcentaje guardado en la caja fuerte. Y ese dinero no puede salir de ahí. Vale. Porque eso es la garantía que tienes que tener. Escúchame, que esto no lo copiéis. A ver si vais a estar ahí en casa Google copiando a ligera y que está no, la que mano ahora mismo uno. Dios mío, mira cómo está con la mano. ¿Está echando humo en el papel o algo? No. En el Twitter están poniendo, ¿puedes repetir lo último? Sí, sí, va. Entonces, nos hemos quedado con que en efectivo mantiene una cantidad, ¿no? Que son 1.000 euros. ¿Vale? 100, ¿no? O sea, de los 1.000 euros, claro, mantiene... Le hace, el Banco Central Europeo le exige que deje un 1%, claro, de efectivo en caja. Vale. ¿Vale? Que en este caso sería... 100 euros. Correcto. Venga. ¿Y qué hace con los 900 euros restantes? Pues se los presta al nuevo señor, otro nuevo cliente, que se va a llamar Ramírez. Mismo. El señor Ramírez. Que este hombre... Atención, pregunta. Si tenemos 1.000 euros, ¿el 1% no sería 10? Perdón, el 10%, sí. Ah, vale. Fallo. El 10, vale, el 100. Acabo, ¿no?, de quedar bien, ¿eh? No, ahí está, tío. Que esto, si no se corta, ¿eh? Que esto es un por karting. Vale. No, sí. A mí me da igual, no, seguimos. Sería 10%, ¿no? Sí. Vale. Exactamente. El 10%. Bueno, entonces, los 900 euros restantes hemos dicho que se los prestamos al señor Ramírez. Muy bien. ¿Vale? Que él lo necesita para comprarse... Una casa en la playa. Sí, una casa en la playa por 900 euros. Sí, claro. Muy bien. Es de chapa, ¿por qué no? El chaval es... No, que es como tendría que ser. Claro. Venga. Yo no lo veo mal. Vale. Yo prefiero gastar Ligeri. Venga. Bueno. Entonces se compra lo que se haya querido comprar con esos 900 euros que le ha prestado el banco... se lo compra a otra persona. Vale. Una vez que se ha hecho esa compra, la persona que recibe el dinero... De la compra. Exactamente. Sí. Deposita en otro banco distinto al primero. Vale. Su dinero, porque todo el mundo no tiene el mismo banco las cuentas. No. Cada uno lo tiene en un sitio distinto. Vale. Por lo tanto, un tío ingresó 1.000 euros y con los 1.000 euros que ese tío ingresó, otra persona ha ingresado 900 euros. Vale. Pero la primera persona sigue teniendo los 1.000 euros. Se supone que tiene que seguir teniendo 1.000 euros. Sí, lo tiene en un apunte en su cuenta. En efectivo. En una cartilla. Exactamente. Cosa. Vale. Es dinero imaginario. Vale. Quiere decir que no lo tiene. O sea, físicamente no lo tiene. Ahora tenemos un total de 1.900 euros. Claro. Por ahora llevamos exactamente un total de 1.900 euros. Este mismo banco donde se han depositado los 900 euros actúa de la misma forma que el primero. Mantiene en su poder el 10%, que en este caso de 900 euros, el 10%, esta vez si son 90. Bien, picha, bien. Jesús, ¿me corrige? Está bien. Y presta los 810 euros restantes. Que irán a parar... A otra cuenta. Claro, se utilizará de otra manera en otra compra, otro que otra sea. Otra transacción, vale. Irá a parar, vale, a otra. Yo sigo preguntándome, al final, la pobre mujer arriola esta, si le va a quedar dinero o no. Esto es como el chiste. ¿De qué color era la camisa que llevaba al final y no hay resultado? No hay resultado, vale. El problema es que el resultado que vamos a tener aquí es que a partir de los 1.000 euros iniciales se han depositado 3 veces dinero con 1.000 euros... 3 veces ha depositado gente dinero con su mano en un banco. Sí. Por lo tanto, si sumamos las cantidades, eran 1.000 más 900 más 810. De los cuales en metálico solamente existen 810. Los 1.000 euros iniciales. En metálico. Los 1.000 euros del principio que ingresó la señora Arriola. Vale. Ves tú que yo no. Venga, ese dinero ha ido circulando y ese mismo dinero se ha ido ingresando distintas veces, pero ha vuelto a salir, lo ha cogido otra persona a otra mano y lo ha vuelto a depositar en otro lado. Vale. Por lo tanto, 1.000 euros teníamos en metálico y el resto son simplemente anotaciones contables en una cuenta corriente. Vale. Así es, pero la ligería... Así es como crea... Sí, claro. Exactamente. Ha creado de la nada 1.710 euros el banco. Ha puesto en circulación 1.710 euros el banco. Y eso nadie lo puede hacer, porque si no, le daríamos todo el mundo al botón de la fábrica de billetes, claro, y sacaríamos billetes, hombre, y no pasaría nada. Yo llevo pidiendo por rey toda la vida una fábrica de billetes de Artenova no hay manera, claro, ¿sabes? La figura del banco es la única a la que le permiten crear dinero. Simplemente con guardarse un porcentaje mínimo, que ese porcentaje lo establece anualmente el Banco Central Europeo. Y el Banco de España es el que se encarga de que los bancos del país en concreto pues cumplan la normativa del Banco Central Europeo. Ahí son todos mandados de otros. Sí, claro, sí. Pero todos se consienten a otros. Claro, también, claro. Eso es una camarilla interesante, claro. Sí, sí. Porque ¿qué pasa cuando en lugar de 900 euros se prestan 6.000 millones de euros? Pues a lo mejor si te lo pueden devolver, tenemos una crisis financiera. Uy, y se produce un correlillo y... Uy. Todas las cosas que provocaría la economía. Bueno, hemos hablado de lo de que si esto fuese tan fácil como darle una tecla y un botón, ¿por qué no se puede? ¿Por qué eso no se puede hacer? Pues no se puede hacer porque entraríamos en las dos palabras claves de la economía que se escuchan todos los días en los telediarios, las famosas inflaciones y deflaciones. Vale. Que eso lo vamos a ir explicando un poquito, pero con ejemplos. Tampoco que sea muy... Saco el subrayador. Venga. Exactamente. ¿Tenía alguna preguntilla? Yo no. Yo hasta ahora... Tú sabes que me ha ido costando llegar al nivel de los dos, o sea... No tengo preguntas. Yo por ahora muy bien. Está siendo un poco espeso, ¿no? No, es más, calculo lo útil que me está haciendo, que ahora mismo acabo de meterme aquí en mi cuenta de Wall Street y está haciendo unas operaciones. Sí, ¿no? Con cierta regálame algo. Lo mismo el yen mañana tiene un problema, no quiero decir más. Mañana, ¿no? A ver. Bueno, ahora vamos a hablar, ya que estamos hablando de bancos y de la figura de los bancos, que tienen una figura importante dentro, bueno, importante no, primordial, en un país. Son los que rigen todo los dineros de cada uno. De los bancos no, por desgracia. No, que va para nada, hombre. Los bancos son buenas personas. Además están ahí en el rincón escondidos, sin querer aparecer para nada, ¿sabes? O sea, nosotros, si queréis llamarnos y hablar, tampoco, ¿sabes? Nosotros tenemos buen corazón porque tenemos obras benéficas y tenemos fundaciones. Hombre, y damos mucho dinero a esas cositas. Claro, sí. Es como... Aquí queremos mucho a los bancos. Banco, I love you, sí. No, por favor, no son la iglesia del siglo XXI, no me entráis. Y bueno, vamos a hablar de los tres bancos más importantes que tenemos hoy en día en la economía, que son los que rigen nuestro destino, nuestro futuro. ¿Nuestro destino? Sí, nuestro destino, futuro. El primero que tenemos sería el Banco Central Europeo. Claro, por supuesto. Nosotros, al estar dentro de la Unión Europea. Exactamente, dentro del sistema económico europeo, pues... El Banco Central Europeo. Dependemos del Banco Central Europeo. Tremendamente. Que a mí me interesa mucho lo de la palabra central, lo de Banco Europeo. Lo central es decir, el banco no puede estar en un ladito de Europa, no. Central, ¿sabes? Está en el medio. ¿Cómo Xavi? Exactamente, es central. Vale. Después de esa tontería, continúa. Vale. Por debajo del Banco Central Europeo tendríamos el Banco Nacional, en nuestro caso, el Banco de España. El banco de España. De todos los españoles. Vamos allá. Ole. Y en último lugar, ¿sí? Bueno, hay otro. En último lugar tendríamos la banca comercial, que es la que todos conocemos hoy. Bueno, sí, tu banca y la de más gente. Vale. Tu banca y la de más gente cada día. Vale. ¿Último lugar o no? Pues no, claro, por eso. Y el último lugar que podríamos tener serían los pequeños prestamistas, o como se suele llamar, usureros. Usurero. Pequeñas financieras, también que estarían en el último escalafón. En el último escalafón. Muy bien. Vale. Estupendo. Vamos a hablar primero del Banco de España. Vale. Que es el que supervisa a la banca que tenemos nosotros aquí en España. Bueno, aunque después estemos todos corregidos. Entre comillas. Entiéndase la ironía. Es la hora del chiste. Porque parece que no ha supervisado una mierda. Ya. ¿Cómo que no? El gobernador seguramente te dirá que sí. Claro. Sí, nosotros estamos viendo todo lo ilegal que han hecho, lo hemos visto todo. Otra cosa que hayamos hecho algo para remediarlo, pero eso, él no lo hemos visto. Eso me ha recordado una escena que me hizo mucha gracia, la película de Anacleto, no sé si ya la habéis visto. No la he visto, pero vale. la quiero ver. Vale, pues al principio de la película, si no estoy haciendo ningún spoiler. Spoiler. Sí. No, pero a ver qué va a contar, es muy al principio. Además sale en el tráiler. Los dos son guardias de seguridad, son y están viendo cómo están robando dentro de una tienda AK MediaMark. Y dice, oye, es que están robando, no sé cuánto, hostia, pero yo no me atrevo ahí, no sé cuánto, es que llama a la policía. Y dice, la policía no, que mucho papeleo. Y dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Y dice, bueno, ¿nuestro trabajo qué es? Vigilar. Pues vigilado está. Igual que Capaco España. Supervisado, visado. Ahí supervisado está. Otra cosa que digamos algo. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues después de el momento cinéfilo de Jesús. Que lo ha picado bien. La verdad que es que el dibujo que acaba de hacer Jesús es realmente cómo funciona. Vale. Aunque bueno, vamos a ponernos un poquito serio. Un poco serio para realmente decir lo que tendría que hacer y no hace. Pues el Banco Nacional simplemente supervisa el sistema bancario español y a su misma vez está supervisado dentro del marco europeo por el Banco Central Europeo. Y tiene su mandamás, que es el gobernador del Banco de España, que es elegido a dedo por su majestad. ¿Pero qué me está contando? ¿A dedo en este país? No, no. ¿Pero qué me está contando? Sí. ¿What do you mean? Sí. El rey. Hostia. ¿Alguna vez le ha llegado a usted en la círcula para votar al gobernador del Banco de España? No. Tampoco me ha llamado Felipillo para decirme, oye, ¿quieres ser mañana el gobernador del Banco de España? No me ha llamado nunca. Tampoco estaría bien que él te eligiera a ti, Pablo. ¿Pero por qué no, tío? Hombre, cerveza invitada a toda España todos los días, vamos. Esa es otra. Vamos a la quiebra. Esa tendría que ser la finalidad. Vamos a la quiebra seguro, pero como vaya hasta borracho, no se vaya a acordar. Así que nada, venga, dedo, estupendo. Muy bien. Sí, ¿y sí. Para qué sirve el Banco de España? Sirve entre comillas. ¿Para que se sienten los viejos? Sí. Sí. Buena, ¿no? Bueno, pues realmente define y ejecuta la política que le imponen desde la zona euro, con el objeto de mantener unos precios. Vale. Establecido dentro de la misma zona. Voy a hacer una relación. Este primer punto es muy interesante. Voy a hacer una relación. A ver si tú lo ves igual que yo, ¿vale, Jesús? O sea, decir, venga. Un nota, vale. Que ponen a dedo. A dedo. ¿Vale? Ponen a dedo. En el Banco de España, lo único que tiene que hacer es cuando le digan, oye, colorea esto de verde. Vale. Y di que está a 3 euros la moneda hoy, ¿vale? Vale. Y el otro, venga, pues voy a hacerlo. Venga, pues vale. Está a 3 euros la moneda. 3 euros. Y a casa, ¡ojú, María! ¡No veo lo que he trabajado hoy! Ajá. He estado ahí peleándome del tirón, la gente de Europa diciendo, es un trabajo súper agobiante. Está todo supervisado, ¿eh? Supervisado todo, ¿eh? Todo. O sea, es que... Y además con establecer precios me refiero a los tipos de interés, que si realmente son los precios ahí, de los bancos. Claro, ahí es donde está el negocio. Claro. Exactamente, en el tipo de interés. Es decir, si un país de repente los precios de los bienes que consumimos nosotros se disparan por las nubes en relación con el salario que nosotros tenemos, nuestra capacidad se ve muy disminuida. ¿Qué medida toma el Banco de España? Siempre regido por el Banco Central Europeo. Obliga a los bancos a bajar los tipos de interés. Al bajar los tipos de interés, nosotros aumentamos en capacidad económica porque no pagamos tantos intereses. Sí. Por lo tanto, podemos hacer frente al precio que ahora es un poco más caro. Entonces, así es como hace... ¿Cómo esa es la balanza. ¿No? Exactamente. Lo que pasa es que la balanza y cómo nivelan es como nivelan. ¿Cómo? También. Exactamente. ¿Cómo les pilla cuando se levantan? ¿Qué sería lo lógico de hacer? Si subiese el litro de leche, una utopía. Sí. Sube el litro de leche, no llegas con el salario, bajo los intereses. Las empresas los intereses. Claro, bajan también su nivel, van bajando los precios también, van subiendo los salarios de las personas, por lo tanto se van equiparando y puede adquirirlo. Eso sería lo utópico para un litro de leche, pero no lo hacen para un litro de leche. Claro, lo hicieron en su día. Sí. ¿Qué subió mucho por las nubes? Hostia, no me acuerdo. Si no me acuerdo de... Joder, ¿cómo estás tú también hoy? Estoy aquí, ¿lo crees? No tengo aquí un manual de economía a mi lado. ¿Qué pasaba con lo de los pisos? Que las hipotecas estaban por las nubes. Por las nubes. Como ya la gente no podía hacer frente a la compra, bajaban los tipos de interés para que la gente pudiera asumir más. Vale, y... Eso es realmente donde el Banco de España estuvo rigiendo. Lo que pasa es que no lo aplicó solamente a la construcción. Claro. No a los bienes necesarios. Vale. Ni lo está aplicando hoy en día a los bienes necesarios. Ya. Ese es el problema, que la financiación hoy en día, aparte de que está cerrado el grifo, se aplica para lo que se aplica. A Ferrari... Exactamente, para comprar jugadores de fútbol, para... Claro, hombre, es lo importante, ¿no? Porque antes ha dicho que en el siglo, la edad moderna, no había mundiales y que lo que era primordial era la moneda. Para construir una línea de alta velocidad. Claro, es lo que da voto, ¿no? Lo que da voto. Claro, no, ganar un mundial y hacer una vía del AVE. Bueno, Renfe no es todavía 100%, pero... Ya, Renfe está ahí. Exactamente. No, yo por los puristas que ustedes decís, sí, como sí, he dicho, no. siempre puedes abrir un purista por ahí. Un purista que diga, pues no, esto, todo lo que estoy diciendo no es verdad. También es verdad que nosotros por ahora no hemos tenido ningún purista. No, pero tú sabes, tampoco hay que llamarlos mucho, vaya a ser que aparezcan todos de tiro, ¿sabes? No, ese, pero vamos, que le damos de hostia, que aquí no prevé ninguno. Otra de las funciones que tiene es que el Banco de España es el encargado de realizar las operaciones, es decir, las compras y las ventas del cambio de divisas. Uh-huh. Que es lo que hemos estado hablando, de cómo sube y baja realmente el precio del dinero. Vale. Hoy en día no tenemos tantas monedas, tenemos una solamente que es el euro, pero el euro compite con otra serie de monedas. Mundial. Claro, con la libra, con el dólar, compite con varias. Vale. Y dentro de la misma Unión Europea, hay países como Hungría que tienen moneda todavía propia, el florín. Ah, o sea que hay... Hay países que es como si España, aunque tú esté dentro de la Unión Europea... Tiene la peseta, claro, y el euro. No, solamente la peseta. Vale. Exactamente, está dentro de la Unión Europea, pero no tiene... No está dentro de la Unión Económica Europea. Vale. Pues se dedican a hacer el cambio de divisas, ¿para qué? Para potenciar el euro y debilitar las otras monedas. Uh-huh. ¿Cómo hace fuerte tu moneda? Debilitando al resto. Así funciona. Si jugaba yo al Age of Empires, debilitando a los demás territorios, va a ser yo fuerte. Sí. Es que, ¿os acordáis cuando le regaló Pablo Iglesias al rey lo de Juego de Tronos? Sí, sí. Es que así es como funciona esto. Tú debilitas al otro para hacerte más fuerte. Esos son los mercados. Al final fue listo el coleta, Jesús. Claro. Hombre, aparte de todo, que una pedazo serie, coño, que Felipe era de haber visto. Sí. Y la verdad que estaba bastante bien. Se me ha comentado, oye, Felipe, sabes que te la regalé, pero tú te la deberías visto. Lo mismo quiere Pablo que lo invite a ver el estreno de la siguiente temporada allí en Palacio, y se tiene que regular, ¿eh? Puede ser. Allí tiene que tener una tele de la antigua, todavía no pilla el HD, seguro. Bueno, pues aparte de lo que os he comentado, también se encargan de emitir los billetes de curso legal. El número de billetes de curso legal que tiene que estar en funcionamiento va controlado por el Banco Central Europeo, que le dice, tú tienes que tener, vamos a hablar en pequeñas cantidades, 100 euros en el mercado, simplemente en funcionamiento. ¿En funcionamiento? ¿Por qué? Porque va en función de la economía de tu país. Tú tienes tanto, tú tienes una previsión de tanto, y yo te establezco que esto es lo que tiene que haber en funcionamiento. Vale. ¿Qué pasa? Que ese dinero que está en funcionamiento, después los bancos lo multiplican. Anda, amigo. Entonces, pero siempre el multiplicar se convierte en deuda. Claro, sí, sí. Porque todo el mundo acaba debiéndose. Debiendo a alguien, claro. Sí. Exactamente. Es un círculo vicioso. Sí, aquí en las cosas del dinero hay mucho vicio. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Ahí está. Aparte, el Banco de España también, pues, se encarga de gestionar la reserva de los metales preciosos. Que hoy en día siguen existiendo los lingotes de oro en el Banco de España. Joder. Y ahí también. Bueno, y luego también tiene la parte del dinero de Harry Potter, está en Gringo y en el Banco de España. Tiene una cámara ahí reservada también. Digo, pero es que no solamente está en el Banco de España, es que aparte España tiene lingotes de oro en el Banco Central Europeo. Ah, que también tenemos lingotes de oro. Para asegurar que tiene pasta. Y si mira, mi lingote, ¿quién está? ¿Recuerdas cuando hablábamos del dinero de fe y que hoy en día no se utilizaban los metales preciosos salvo para... Salvo. Eso sigue teniendo su valor, el lingote de oro macizo. O sea que nosotros damos fe pero luego el oro ustedes me lo dejáis que yo lo guardo. Dijeron que acabaron con el oro y todo eso, pero eso sigue todavía dando valor. ¿Tú por qué te crees que hay tanto compro oro por ahí? Ya, es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto, es cierto. ¿Y por qué hay tanto rumano? Es que eso es... Que... ¿Compro oro? ¿Por qué será, amigo? ¿Por qué será? Que también es verdad que idiote, porque el oro para lo que vale... Sí, ahora, bueno, yo lo poquito que entiendo creo que está vendiéndose, o sea, comprándose a medio dinero la plata que el oro. Lo que pasa es que comercialmente compro plata suena peor. Compro oro es más, ¿sabes? Más redondo, más redondo. Lo que llaman mucho más a las personas pintadas de amarillo, hombre, viste mucho más. Además, verdad. Ahora os voy a decir una función que tiene el Banco de España, que además está sacada, las que os voy a decir ahora están sacadas de la página web. Es que son muy curiosas y muy graciosas. Están sacadas de la página web del Banco de España. El Banco de España promueve el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero y sin perjuicio de las funciones del Banco Central Europeo. ¿Ah? Es decir, promueve que vayan bien los bancos comerciales sin perjudicar al Banco Central Europeo, sí. Pero ¿dónde están los españoles? Ay, hombre, están ahí metidos, ¿no? Detrás de la coma, ¿no? No, pero que está bastante claro que dice promueve el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero. Los españoles me la sudan. Al carajo el sistema financiero. El ciudadano medio. Mientras que vaya bien el sistema financiero, que son que hoy en día el sistema financiero que tenemos en la banca, por mucho que nos quieran decir que el resto de los españoles estamos dentro del sistema financiero, sí, estamos como deudores. Sí. Pocos como acreedores. Ya, ya. Es una de las grandes mentiras. También supervisa la solvencia y el cumplimiento de la normativa de las entidades de crédito. Es decir, que le dice a los bancos cómo tienen que dar los créditos en función a lo que le rige el Banco Central Europeo. ¿Y por qué no lo hicieron con Caja Madrid? Ah, porque no, ese día no les pillaba Caja Madrid. Estaban con otro banco, claro. ¿Sabes? Y Caja Madrid no lo pillaba hasta el año siguiente. Es que supervisa la solvencia. Sí, sí. Bueno, tú sabes. O estaban ocupados de otro banco o... estaban con rato en su yate ocupado de una partida de póker y claro, la solvencia del banco pues ya tal, ¿no? Vale, vale. Además, de verdad. Aparte, el que se encarga de gestionar la deuda pública. O es como hoy en día funcionan los países. Venden deudas, compran deudas. Ahora un poquito más adelante lo explicaré también así por encima. Para sí, que porque yo lo de la deuda pública estoy es ahí. Algo que, sí, sí. Que cuesta, ¿no? Y aparte, asesora al gobierno, así como realiza informes. Informe realiza para asesorar al gobierno. Ah. Los informes del Banco de España, a día de hoy, las previsiones son siempre en contra de lo que dice el gobierno. Ah, muy bien. No. La previsión económica, pues el Banco de España dice que la previsión económica, el crecimiento económico no va a ser de tanto, va a ser de... Vale, es como si el Colegio Mayor de Meteorólogos le dijera a cada meteorólogo lo contrario que ha dicho el meteorólogo en la tele. Pues exactamente, ponerlo, vale. Siempre se van... ¿Va? ¿Mañana va a ser eso? Dice el Colegio General de Meteorólogos que no, que va a llover, pero además gordo. Vale, vale. Pues esas son las curiosas funciones que dice supone, el Banco de España que tienen. ¿Pero tú sabes por qué lo dice en la página web? Porque ¿quién es el listo que se mete en la página web? Mira eso. Yo bueno, no conozco a nadie. Yo no entro nunca... Yo sí conozco a alguien que está ahí. Tú entras. Bueno... Pero, o sea... Para realizar operaciones, que, pero no para consultar las funciones, ¿no? Claro, claro. O sea, ellos lo ponen porque tienen obligación de ponerlo seguramente, pero eso no lo mirarán dos españoles. Y ya es mucho. Claro. Como ya te digo yo a ti que se mete más la gente en el portal del periódico AS, Marca o Sport, que en el portal del Banco Español. Hombre, Pablo, ¿seguro? Es que ya te digo yo a ti que se mete más gente en el portal de Electrodoméstico Galastero, o sea, que no tenemos. Bueno, pues eso te digo, Quillo, así que si luego no, luego estas cosas no las sabemos y decimos, ay, pero eso ¿dónde lo ponía? Pues, oiga, lo pone ahí, ¿sabes? No, ahí están las famosas normativas. Exactamente, no te mandan las normativas a tu casa porque es que de todas maneras las vas a tirar. ¿Sabes? Está en el BOE, no. Está en el BOE. Es que muchas son... Hay alguna que yo no entiendo. Vale. No, es posible. Porque se va contradiciendo una con vale, otra. Vale, haremos un podcast riéndonos de las contradicciones dentro de las legalidades del Banco Español. Venga. Yo creo que después del sermón este que os he soltado del Banco de España, que yo no sé si realmente ha gustado, se ha comprendido realmente la figura, y la poca potestad que tiene, sí, porque ninguna, o sea, está controlada por el Banco Central Europeo y el que manda está elegido a dedo. Sí, sí. ¿Tenía sentido cuando no teníamos un Banco Central Europeo? Claro, claro, claro. Hoy en día simplemente, bueno... Es una delegación del Banco Central Europeo. Sirve para, bueno, para mediar un poco, para practicar los famosos rescates, para inyectar dinero en las bancas. Claro, como mediador realmente del Banco Central Europeo. Pero sí tiene el Banco de España una curiosidad muy, muy grande, que no sé si la conocéis vosotros, que es la curiosidad dónde está la caja fuerte central. El hecho de que allí se guarden las mayores reservas de oro del país ha generado todo tipo de leyendas. El primer interrogante es su ubicación. La Cámara del Oro se encuentra en pleno centro del banco, concretamente junto al patio de operaciones. Eso sí, a 38 metros de profundidad. Para acceder a ella hay que superar unas increíbles medidas de seguridad, y es que su arquitecto, José Yarnov, ideó en 1933 un sistema de protección que todavía hoy impresiona. La primera barrera es una puerta acorazada de 16 toneladas de peso. Para abrirla hacen falta dos llaves que se encuentran custodiadas por importantes cargos del banco. Le sigue un túnel vertical de 36 metros, al que solo puede bajarse a través de un ascensor. En este momento comienzan las sorpresas que tanto han alimentado la leyenda. Y es que tras una nueva puerta blindada, aparece un foso que solo puede rebasarse mediante un puente retráctil. Es el penúltimo escollo antes de llegar a la última puerta. Detrás de ella aparece el impresionante tesoro. La Cámara del Oro tiene 1.500 metros cuadrados. En sus vitrinas se acumulan más de 5.000 lingotes y alrededor de 2 millones de monedas de oro. En sus 70 años de historia no se ha producido ni un solo intento de robo. Porque la seguridad de esta cámara no acaba aquí. Si saltasen las alarmas, todas sus puertas blindadas se cerrarían y los pasillos quedarían sellados. Además, se procedería a la inundación de todas las dependencias gracias al conducto de agua que usa la fuente de la Cibeles. Y es que aunque la diosa de la fortuna preside las vidrieras del Banco de España, es, en realidad, la Cibeles quien protege el mayor tesoro de los españoles. Esto es primicia informativa, señores. Esto es podcast en directo. Esto es la magia de la radio. Es un sistema de seguridad que salió en varios periódicos, yo me acuerdo de la noticia. Hombre, me río yo de la Torre de Londres. Y que era bastante curioso. Joder, anda ya los bifites, los bifites. Una fuente, hombre, que se inunde por cañerías o tonto polla. Claro, tiene su lógica, porque en el Banco de España es donde todos los bancos comerciales depositan la cantidad esta que le exige el banco de... Exactamente, sí. Que tienen que tener el 10%, efectivo. ¿No? Exactamente. Muy bueno, bien. El 10% el que usamos en el ejemplo. Ahora os voy a decir más o menos... Ah, vale, que vale. Pero sí, espérate, es que guapo. Esto está tardando en salir en una película. Por favor, es que el director es noveles que están preparando su ópera prima y que escuchan el estrodón de Canastero, cambiar el guión y meter esto en la película. O sea, explicar esto, ¿vale? Vale, vale, vale. Qué guapo, Guillermo, me ha encantado esto, ¿no? Me ha gustado, ¿no? Me ha dejado bloquear totalmente. Pues este es el premio para los que han aguantado estos 40 primeros minutos, ¿vale? El sermonaco que el soltado. Premio era este. Ahora ya lo que viene es muy... Siento ser tan... No, pero bien, el punto álgido es la mitad. El punto álgido es la mitad. Hombre, está bien. Para enganchar a la gente, bien, claro. Bien. Pues nada, tira. El siguiente del que vamos a hablar es del Banco Central Europeo, que la función principal que tiene es decir y ejecutar la política que se sigue en la zona euro. Vale. Simplemente lo que yo digo es lo que tienen que cumplir todos los países de la zona euro. Vale. ¿Vale? Esa es la... Y intentar que haya una estabilidad financiera. Lógico. Bueno, los rescates. Claro. Exactamente. Claro. Esos son los rescates que se le están haciendo a los países. Bueno, a los países. Bueno, sí, a los bancos. A los bancos. Estamos hablando de que ese dinero del rescate va al Banco de España, y el Banco de España, ¿qué es lo que asegura? La estabilidad del sistema financiero. Claro, el Banco de España lo inyecta en los bancos. Claro, te lo va a inyectar a ti en tu casa, en tu cartera. Anda ya, hombre. Es que lo dice claramente en su portal. Sí, sí. que nadie piense que va a mirar un poco por él. Bueno. Aparte, el Banco Central Europeo controla las dos palabrejas de la inflación y la deflación de los países. Uh-huh. Que la inflación, bueno, no sé si lo hemos comentado antes. No. La inflación simplemente es que cuando... Ah, sí, sí, lo has dicho antes, sí, verdad. Sí, lo he contado, ¿no? Sí, sí, sí. Y la deflación, pues el caso contrario. Contrario. Exactamente. Para rememorar, inflación, disminución del valor de la moneda, debido al aumento de los precios de bienes y servicios, que lo tengo aquí apuntado, y deflación, Por lo contrario, debido a la bajada de los precios, el sueldo real de los trabajadores es mayor, lo que provoca que el dinero y la moneda pues pierde valor. ¿Vale? Ahí, correcto. Hay un país que lleva un montón de años con una deflación del copón, que es Japón. Digo, y no saben cómo controlarla. Están ahí, y la gente está comprando ahí la medida. Claro, y ahora los que defienden el sistema actual que tenemos en la zona euro dirán, por eso es tan importante la figura de un Banco Central Europeo, porque no permitiría que hubiese una deflación tan grande. Como la de Apple. Claro, porque ahí entrarían ellos y dirían, pues ahora los tipos de interés van a estar por las nubes, por lo tanto todo cuesta mucho dinero, vuelve a estar otra vez todo el dinero en funcionamiento, por lo tanto vuelve a adquirir valor la moneda. Que supuestamente son las funciones que tienen el Banco Central Europeo. Para mantener la estabilidad, como acabo de decir ahora mismo, lo que hace el Banco Central Europeo es prestar el dinero a los bancos de la eurozona y les cobra un tipo de interés. Vale. ¿Vale? Muy estupendo. Así es como que son los rescates financieros. Sí, claro. Ese es el tipo de... Cuando la inflación, lo que hemos hablado, cuando los precios se disparan tanto, sube al 2%, suben un 2% a los precios que tiene estipulado el Banco Central Europeo, vale, se debe a que los comerciantes incrementan los precios. Entonces, el Banco Central, como hablamos hace un rato y demás, sube los tipos de interés y eso ya es una reacción en cadena. Ya los bancos responden subiendo los tipos de interés a los clientes, por lo tanto, a los clientes les cuesta más dinero pagar, entonces se va controlando todo. Vale. Ya no solamente se enriquece uno, lo que pasa que... Es más complejo. Es más complejo. Es un poco así para que se entienda. La aplicación sencilla, más o menos, vale. ¿Qué es lo que pasa? Que como los tipos de interés son altos, los clientes piden menos dinero porque les cuesta mucho más trabajo pagar. Por lo tanto, si no tienen dinero para comprar cosas, tienen que bajar los precios de las cosas. Claro, lógico. Como tuvo una subida muy grande ese bien o ese servicio, sí, ese movimiento del Banco Central Europeo hace que al final baje, porque el comerciante se ve obligado a bajar para recuperar la inversión. Exactamente, la inversión. La forma contraria haría con, como tú has dicho antes, con la deflación. Vale. Aparte, aquí vamos a hablar de algo que tú me dijiste que no habías entendido muy bien, que era lo de el tipo, lo de la prima de riesgo. ¿La prima de quién? ¿Del general? ¿Ustedes que sois historiadores? La prima. La prima de riesgo. A mí me gustan mucho las dos palabras. Un tipo de interés, por ejemplo, yo soy un tipo de interés, y después está la prima de riesgo, que es la prima que dice tú... ¡Ay! A ver si me corto los huevos mi tío, si lo intento. ¡Ay! Pues la prima de riesgo, algo que no suena así como un palabrejo que lo dice en los telediarios, y dices tú, bueno, me estás hablando ahí de la prima de riesgo, está en tanto y no sé qué, no sé cuánto, pero pues yo no tengo es idea. El que me influye a mí. Ah, exactamente. Pues mira, la prima de riesgo simplemente es un resultado de un cálculo que se hace, que es la diferencia entre el interés que tú estás pagando por la deuda a un país, ¿vale? Y el que se paga por la de otro. Es decir, cada país tiene la deuda, que son bonos de deuda. Vale. Que dice, saco mi deuda X millones de euros. Yo me comprometo a ti a que dentro de 12 meses te devuelvo el dinero y un 2%. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Ese sería el interés que tú pagas por vender tu deuda. Vale. ¿Vale? Porque recibo una inyección de dinero y tú la tienes que devolver con intereses. Claro, siempre. Ejemplo claro. Si el bono de un país, lo que hemos hablado, de la deuda, sí, no hablemos de bono, que a lo mejor deuda, de un país, a 10, pongamos, a un año, ¿vale? Es de 6, simplemente un 6% de interés, sí, y la del otro país es un 2, sí, la diferencia es 4. Sí. Por lo tanto, tu prima de riesgo es 4%, que es 400. Tu prima de riesgo es 400. ¿Cómo se calcula eso? El país 1 es siempre tu país, sí, y el país 2 siempre es... Germany. ¡Yeah! ¡Hostia! ya estaba tardando en salir, tío. Alemania. Estaba tardando en salir, sí, tío, sí. Que nos vamos a llevar aquí hasta la cena y o sale Alemania. Por eso hay países que tienen la prima de riesgo negativa, como Dinamarca, Suecia. Exactamente, porque ellos venden todavía más baja que Alemania su deuda. Vale. Muy bien. Eso es simplemente la prima de riesgo. ¿Y la prima de riesgo qué es lo que te da? Pues realmente no te da nada. Es un numerajo que viene de lo que tú vas a pagar por la deuda que te han comprado y lo que paga Alemania por lo que ellos... Vale. ¿Sabes? Que es la diferencia, que realmente eso a ti no te influye... No te influye en nada. No. Vale. Lo que pasa es que es un valor que es lo que sirve para que depositen en ti confianza ahí los mercados. Hoy estamos a 111. Hoy estamos haciendo entonces, la has mirado sí, tú, ¿no? Muy sí, bien. Sí. Es que yo tengo muy un bot de Twitter que me dice cómo está la prima de riesgo. Muy bien. Así es un tío informado. Lo que significa es que la diferencia entre lo que nosotros pagamos y lo que Alemania paga por su deuda es 1,11%. Vale, estupendo. ¿Las habéis enterado, chavales? Estupendo, 1,11%. Y finalmente, después de hablar del Banco de España, que es el que dirige los bancos de que tenemos aquí en el país, el Banco Central Europeo, que es el que parte el bacalao. Sí, totalmente. Tenemos la banca privada. La banca privada. ¿Qué beneficio tiene la banca privada? Pues ya hemos visto el beneficio que tiene, que con 1.000 euros ha prestado mucha cantidad de dinero, sí. Ha generado dinero, pero realmente no lo tiene. Es el único que está capacitado y el único que está respaldado por las leyes para crear dinero de la nada. Nosotros lo hacemos, es ilegal. De eso desde luego. Exactamente. El beneficio de la banca que está a dar préstamos, tener muchos depósitos, porque los depósitos de la gente y las cuentas de ahorro de la gente hacen que ellos puedan multiplicar claro, el dinero. Claro. Sí. ¿Cómo multiplican ese dinero? Eso es lo que hemos hablado del... de el ejemplito que hemos hecho antes, sí, exactamente. Eso es un término que se usa mucho en economía y creo que hace poco le recomendé a Jesús y Pablo también creo que vio un fragmento de un concejal, no sé si era concejal, algo de Podemos en el Parlamento Andaluz. Ah, sí. Un diputado de Podemos en el Parlamento Andaluz. Sí. Yo no sé si tú lo has visto, Jesús. Yo sí, lo he visto. ¿La has visto, no? Y una charla magistral de los términos en realidad era una respuesta en el Parlamento Andaluz, era una respuesta a algo que se estaba comentando sí. Y le tocaba a él hablar. Pero la respuesta, él era profesor, de hecho a ti te dio una clase más. A mí me dio una de las asignaturas del máster. Exactamente. Y la respuesta parlamentaria es para marcarla. O sea, es una clase. Es una clase. Y nada, está muy... Yo lo que pasa es que no me acuerdo del nombre ni para que la gente... A veces lo buscamos y te lo sí, lo ponemos y te lo menciono en Twitter para que lo pueda ver la gente. Exactamente. Ahí este hombre simplemente explicaba cómo el Banco Central Europeo hacía y deshacía a su antojo las normas que después se le iban a aplicar a la banca comercial. Es decir, el Banco Central Europeo es el que impone el porcentaje que tienes que tener de cash, de dinero físico, en la caja fuerte esta que hemos hablado de... Sí. De Madrid. Esto se llama el coeficiente de reserva. En economía es el coeficiente de reserva. Actualmente creo que está en un 1 y pico% de la cantidad que a ti te ingresan, solamente tiene que tener un 1 y pico como aval. Vale. Y aparte, hablaba este señor del otro concepto que se usa en banca, que es el más importante y es cómo crean ellos el dinero, que es el multiplicador monetario, que es el ejemplo que os puse antes, es el nombre tal cual tiene, multiplicador monetario. Además que está bastante claro, como 1.000 euros te multiplica el dinero en dinero ficticio, pero solamente... ¿Es un numerito? Son numeritos en distintas cuentas corrientes, pero el dinero que está puesto... en circulación son los 1.000 primeros. Sí. Menos el porcentaje que... ¿sabes? Vale. Multiplicador monetario. Oye, escúchame, es el término, coeficiente de reservas mínima, ¿no te suena a ti a lo que le queda a un borracho para volver a casa? está en modo piloto automático el borracho. Coeficiente de reservas mínima es lo que le queda a un borracho para decirle al taxi, lléveme usted a la calle, ¿vale? O para saber llegar por mitad de la ciudad. Por aquí, estoy seguro. Escúchame, yo no he visto nunca un borracho perderse. ¿Verdad, tío? Por eso te lo digo. Yo creo que tienen ahí un coeficiente de reserva mínima para saber llegar a su casa. Es más, no, eso habrá ocurrido cualquiera, que es lo típico, que vas con un amigo borracho y dices, tío, al menos te voy a llevar a su casa. Y de pronto se desaparece él. Y dice, ¿dónde se ha metido? Que se ha perdido en nota. Y cuando lo llama al día siguiente, nota se ha ido solo a su casa, sin problema ninguno. Solo a su casa, en plan, no, me encontraba malamente y me iba a mi casa. Y dice, tío, puto, iba contigo, ¿cómo me has despistado? Eres un ninja ya borracho. Tenemos nombre, coeficiente de reserva mínima. Muy bien. Ese está bueno. Estupendo. Está buenísimo. Pues yo aconsejo y recomiendo que se le eche un vistacillo, que son nada más que 10 minutillos, creo que era sí, así. Sí. Y donde hacía una queja formal al banco, sobre todo a los gobiernos, ¿sabes? De cómo se puede consentir que el sí. Banco Central Europeo tenga ese coeficiente tan bajo y que con nuestro dinero prácticamente con casi el 100% puedan disponer ellos y multiplicar en un montón de dinero unas previsiones económicas uh-huh. que ellos mismos inventan, porque las que te establece el Banco Central Europeo al final siempre va a estar a lo que quiera el banco. Si no hace negocio el banco comercial, no vas a llegar nunca a las previsiones. Desde luego. Por lo tanto, es bastante interesante donde se comprende bastante bien los términos estos. Y bueno, yo creo que me he enrollado demasiado, ¿no? No, está bien. Ha quedado bastante claro los privilegios que tiene la banca. Yo, escúchame, te voy a decir una cosa. Ahora, ¿cuál sería mi respuesta, Jesús, después de todo esto? Es verdad, la pregunta del principio. La clave es que quizá otro capítulo, para que la contestaría en otro capítulo, y ahora lo bonito sería que tú acabaras el capítulo diciendo y otro día hablaremos de la plusvalía. Y entonces ya ahí deja el leñazo de rojo. A ver, está bien. Muy bien, me ha gustado mucho. Dices tú, ha quedado largo. Hombre, va a quedar lo que no os voy a engañar es que va a quedar un capítulo más largo otro día. Pero esto mola, ¿eh? Pero esto, hombre, mola, es una gracia bastante... sí, para la gente que no vamos a tener nunca idea general de lo que es la economía y que nos venden todos los días por la tele. Hombre, no sé si se habrá comprendido bien, si me habré explicado bien, porque ha sido bastante claro. Ya te digo que sí, porque yo con las cosas que no entendía las preguntaba. Y más cortito que yo, creo que hay poca gente. No. A ti te ha costado el ejemplo de los 1.000 euros, ¿eh? Sí, me ha costado, por eso te digo que no os preocupéis. Pero al final, ¿cuántos euros? Porque... Y lo peor que es que él lo podía ir leyendo la misma vez que sí, yo. Sí, porque, claro, como lo tenía copiado, pues yo lo podía ir leyendo y me he liado. Bueno, pues ya está, las cosas de... O sea, se están paguitas y eso, ¿vale? Venga. Hombre, no creo que un muchacho... Es que el muchacho tiene mucho pelo, hay que pensar en ello también. Bueno, niños, pues... Nada, un placer, muchas gracias y... Espérate, que ahora te va a quedar la despedida, que nos despedimos, te va a quedar con nosotros. Sí, pero... Ah, bien, pone, que todavía queda un poquito más. Pone algo, como decía Dios. Un minuto de música para que la gente se vaya sacando los nombrecitos de la oreja despedimos tranquilamente esas cosas, ¿no? No os preocupéis, que voy a poner musiquita y además vamos a despedirnos de manera relajada, no vamos a contar mucho rollo ya, no os preocupéis. Muy bien, eso no lo digas nunca, que no lo sabemos. Bueno, pues hasta ahora. pena. Ya dejamos de hablar de economía, del dinerito. Y, qué pena. Por lo que nos gusta el tema, profe. El tema muy bonito. A mí me gusta mucho el tema del dinerito. Todo el mundo que me conoce acá sabe que soy muy de economía. Y así es muy interesante porque es curioso que lo poco que conocemos de algo que prácticamente utilizamos a diario. Exactamente. Nuestra vida funciona alrededor de él. Sí, porque además queramos o no. Exactamente, hemos construido una sociedad donde algo que realmente es una herramienta que sirve simplemente, como se ha explicado, para el intercambio, es decir, sí, para cuando ya no el trueque no nos vale y como ha dicho antes José, yo no quiero cambiar mi cabra por tu vaca, necesitamos una herramienta. Exactamente, y esta herramienta, sin embargo, vive una sociedad donde la herramienta se ha convertido en un fin, que es bastante curioso, porque, como bien sabemos, muchas de las grandes fortunas de este país vive simplemente de mover dinero. Es decir, no crean un producto, sino viven y ganan dinero de, por ejemplo, el Soros, es uno de estos que hemos hablado antes, es uno de estos grandes, una de estas grandes fortunas que la ha sacado moviendo dinero. Sin producir nada. Nada. Y es curioso que en este mundo tengamos ese tipo de cosas y este medio, que es el dinero, se haya convertido en un fin para tantísima gente con su correspondiente afección dentro de la sociedad. Espero que algún día sobre todo el dinero ficticio. Sobre todo el dinero ficticio. Claro, el que realmente no existe, simplemente que son numeritos en una cuenta, que tú haces una transferencia y pasa otros numeritos a otra cuenta. Exacto. Y entonces es muy... yo soy de los que me dicen... mucha gente critica a gente como Bill Gates, sí, yo también la critico en parte porque no sé, creo que no debe ser muy bueno que alguien tenga tanta pasta, pero al fin y al cabo él ha creado un producto y sigue creando producto, pero hay mucha gente por ahí que está ganando unas cantidades asquerosas de dinero simplemente moviendo, que es la especulación, es decir, tú tienes un capital y en lugar de producir una riqueza más estable, como no sé si recordáis, hay un financiero muy famoso, Dios mío de mi vida, que se me da de la cabeza. Warren Buffett es un tipo muy curioso porque uno de estos tipos que de pronto te dice cosas como que hay que subirle bastante los impuestos a los ricos o cosas así, ¿sabes? Uh-huh. Es un tipo bastante curioso. Y además uno de estos tipos que se ha hecho muy rico, pero en cambio es un inversor estable. Es decir, es un inversor clásico. Yo meto dinero aquí y ahí se va a quedar. Me va dando un dinero, pero yo no voy... Claro. No es un especulador. Claro. Exactamente. La bolsa, es que la bolsa realmente la mueven los especuladores, lo que hemos explicado antes de las compras y las ventas a corto. Exactamente. Esos son los que revientan o hacen que suba la bolsa. Pues existe este tipo de personas que, además, asquerosamente rico, otra cosa no será, pero asquerosamente rico, cosa que me sigue sin gustar, pero bueno, le da el valor que supuestamente le tiene que dar el liberalismo, que es el capital sirve para producir, no para moverlo. Pero bueno, que quería dejar ahí mi huellita, que nunca pueblo. Llevo dos capítulos sin hablar. Pero aparte de eso... La siguiente ya te toca a ti, ¿no? Sí, vamos. La siguiente me toca a mí. Aparte de todo, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y tengo varias cositas que deciros. Venga, cuéntame. Como le he comentado a Pablo, nos han hablado y nos han supuesto varios temas, Pablo. Muy bien. Me coge con un papel aquí para apuntar. Te lo voy a dar y además que lo escuche todo el mundo. Mira, primero, líder de la historia reales que cambiaron el mundo, el rumbo de la civilización. Guau, esa es buena, ¿eh? Esa es buena, ¿eh? Yo tengo pensado uno que poca gente cae, pero en cambio no se pueden imaginar la gente lo que cambió la concepción que tiene el Fari. El Fari es uno de esos. Ya por supuesto. Sí. Fari vive. Sigue. ojo, otro que nos han sugerido es acontecimientos cruciales que cambiaron el mundo. A mí me gusta, yo ya tengo el nombre para este capítulo, que se me va a llamar Puntos de Inflexión. Vale, muy bien. Y después otro, que es la que más me gusta a mí, que es, ¿por qué es una pregunta? Es, ¿por qué es bueno el mestizaje? Tío, está bueno también. Diciendo que sí, es bueno, pero ¿por qué? Vamos a dar que porque sí, de, porque sí, exactamente. ¿No? Vale. Ahí podemos traer al doctor Genoma, pero está muy bien la pregunta. Es muy interesante. Así que esto es de lo que me han dicho a mí para vos, para el podcast. Y... Muy bien, lo recogemos con todo el gusto del mundo y prepararemos los temas para saciar la curiosidad de los oyentes. Así que perfecto. Poco más que añadir. Dejamos con la miel en los labios para de futuros capítulos. Y nada, repetimos. Hablad con nosotros, como habéis hecho a través de Jesús, pero contárnoslo por Twitter, por el correo electrónico electroduendescanasteros@gmail.com. Y lo bueno, antes no he dicho los Twitter de cada uno, que de Jesús sé que lo conocéis. @jesulin_guapin. Yeah. Y luego @capitancorrión, que soy yo. Ese. Así que nada, muchísimas gracias por las ideas, desde luego, a la gente que nos la ha hecho llegar. Y la pondremos en marcha, no os preocupéis. Exactamente. Bueno, gente, muchas gracias por todo y hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias a Julia. Saludos, y a José. Gracias. Y muchas gracias a todos los oyentes. Nada, a vosotros. Saludos.